el Complejo Lambda. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Una vez más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 y hoy vuelve la conducción al Complejo Lambda porque vamos a hablar de Gran Turismo 6. En la segunda parte del programa vuelve la sección retro y retroanálisis con Star Wars Trilogy. Pero antes de ponernos al volante, muy buenas noches, señor Oscar. Increíble, buenas noches. Vuelve el retro. Vuelve el retro. La gente ya pensaría que nos habíamos olvidado de él. Y atiende a Oscar porque es el primer retro de este año 2014. Y de la temporada, ¿no? Sin contar especiales. ¿Hicimos algún retro últimos meses? Puede, no sé. Ya no me acuerdo. Bueno, el arcade de Star Wars Trilogy, no sé, me parece junto al de Jurassic Park uno de los de las máquinas cumbre de la época dorada. Bueno, ya casi al final de la época dorada de los arcades. Y bueno, hoy hablaremos de él. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy voy a hablaros de Gran Turismo, que es un juego que, bueno, ha tenido sus críticas por ser muy continuista, pero bueno, veremos qué desentraña este juego. Y tenemos a los mandos de sonido al señor David. Tenemos cuña de retro, eso existe. ¿Eh? La cuña de retro existe, sí. Existe, sí. ¿Ah? Existía. Espera, que ahora la busco, a ver si existía tiempo A. Pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Estáis aquí en el Complejo Lambda, pero antes de ir con las noticias, como de costumbre, vamos a ir con esta nueva mini parte del programa, ¿no? Esta parte en la que, una vez más, cuenta vuestra opinión. Vamos a hablar de la encuesta semanal y vamos a ver, antes de nada, antes de anunciar la encuesta de esta semana, vamos a ver qué habéis opinado la semana pasada. Preguntábamos en esta primera encuesta del año si triunfarían las Steam Machines. Tenemos con un 6% de los votos un sí a corto plazo, con un 35% de los votos sí a largo plazo, con 18% de los votos no, de ninguna manera, y con una mayoría de 41%, Odor. Así que bueno, Odor está en esta primera encuesta. Siempre que haya Odor, yo creo que va a salir Odor. Sí, no tiene por qué. A ver, vamos a ver. Odor significa no sabe, no contesta. Yo creo que Odor es un reflejo de la madurez mental de la gente que nos escucha. Perdona, el que diga Odor es que no se moja y es un puto cobarde. O simplemente que quiere trolear. No. Entonces bueno, pues en ese caso tiene razón Oscar. Es un reflejo de la madurez. Bueno, vamos allá entonces con la nueva encuesta. Hoy vamos a hablar de ese tema aquí en el Complejo Lambda, pero os preguntamos: ¿creéis que Shadows of Mordor plagia a Assassin's Creed? Podéis responder sí, no, o la respuesta comodín, Odor. Bueno, hacer una pequeña aclaración sobre este tema. Podéis informaros durante el programa porque, bueno, ayer salió, creo que fue ayer o antes de ayer, un vídeo de un primer vídeo gameplay de este juego y en el que se veía pues al personaje pues haciendo unas cuantas de las mecánicas del juego, combates, ataques en sigilo, etcétera. Y bueno, se comenta que podría plagiar un poco las mecánicas de Assassin's Creed y de otros juegos. Así que dadnos vuestra opinión, comentadnos qué os parece este tema y a ver qué sale con todo esto. Bueno, pues ya sabéis, podéis votar en nuestro foro complejoanda.foroes.net en la sección programa. Tenéis el post de programa de hoy y muy sencillo. Si no estáis registrados en el foro y podréis votar. Y también, de paso, os pedimos que opinéis sobre este tema, que opinéis en el mismo post en el que anunciamos este sondeo, porque queremos saber vuestra opinión. La retransmitiremos aquí en directo y, bueno, comentaremos lo que queréis comentar. Así que sin más, Jorge, vamos con las noticias. Bueno, vamos a empezar hablando de Nintendo 3DS porque tenemos dos nuevas noticias referentes a esta portátil. Y es que ya tenemos la fecha de lanzamiento de Yoshi's New Island, que llegará el próximo 14 de marzo. 14 de marzo en nuestra 3DS, fecha europea. Y bueno, ya sabéis. Siguiendo con estas noticias sobre la portátil, Capcom ha anunciado en la revista Famitsu que lanzarán un recopilatorio de las tres primeras entregas de la saga Ace Attorney. Las tres primeras entregas de este juego famoso de Phoenix Wright llegarán a 3DS en Japón. No se sabe si van a llegar a Europa, no han comentado nada, pero no sería descabellado llegar a ver estas ediciones en formato digital. No creo que sea algo difícil de ver. Hombre, recientemente la saga entera, hasta el juego de 3DS, ¿no?, Ha llegado a iOS. Lo que pasa es que ha llegado sin traducir, porque los derechos de la traducción me parece que eran de Nintendo, si no me equivoco. Sí, bueno, el caso es que, partiendo del tema este de, bueno, que lo saquen en digital, yo creo que va a llegar a Europa esto, ¿eh? Porque, bueno, ya sacaron la anterior entrega en digital, la última entrega, ¿cómo se llama? Es la quinta parte o la cuarta. El que era spin-off. No era. Era spin-off, que acaban de sacar, en digital. No. Este no es spin-off. A ver, ninguno. Yo creo que ninguno. El único spin-off el que hay Miles, es el. No es sé el, cuántos. No, está el Miles Edward y el y otro, el Apollo Justice. Sí, sí, ¿no? Sí. Que esos dos son spin-offs, pero realmente de la saga regular, ¿no?, habría cuatro juegos y uno más, si no me equivoco. De la saga creo que regular, son tres o cuatro en total. Hay tres. No. Hay tres juegos, más el Apollo Justice y luego los spin-offs de Miles Edgeworth y ahora este último que han sacado, exclusivo para 3DS. Que este dicen que además dura un montonazo, no sé si son 40 o 50 horas de juego, O sea, estelita. Bueno, pues ya sabéis, todavía no sabemos si llegará este juego, este recopilatorio a Europa, pero esperamos que lo haga. Valve amplía su sistema de streaming. Como muchos sabéis, Valve ha puesto un nuevo sistema de streaming de juegos en beta. Ahora mismo está fluyendo esta beta. Y el sistema consiste, para los que no lo conozcáis, en dar la posibilidad de acceder a cualquier juego de Steam desde cualquier ordenador de la casa. Simplemente tendríamos que tener un terminal potente, el terminal maestro, que es el que ofrece ese streaming, y desde cualquier otro terminal podríamos acceder a nuestros juegos de ordenador, a cualquier juego. Bueno, pues Valve ha anunciado que a partir de la actual actualización de la beta, que ha tenido lugar creo que ayer, va a permitir que juegos que no sean de Steam funcionen con esta nueva iniciativa. Es decir, nosotros lo único que tendríamos que hacer es coger estos juegos, meterlos en nuestra biblioteca de Steam, como metemos cualquier juego que no pertenece a Steam, y podríamos acceder a él de la misma manera que hacemos streaming de otros juegos. Es decir, bueno, ampliar un poco este tema. Y bueno, una notición esto, porque eso, al fin y al cabo, es una ayuda más. A ellos no tienen por qué hacerlo, porque realmente no son sus productos, pero esto está pero nuestro señor y salvador Gabe Newell, señor de las ofertas y de las ventas y de los juegos de Steam y padre del Steam Cloud, dueño del Steam único, salvador, otorga a la raza maestra un nuevo sistema para jugar incluso juegos de la competencia. Está bien. Sí, va. Yo la verdad es que Tengo bastantes ganas de ver cómo funciona este sistema de streaming. Es una pena no haber podido acceder a la beta, pero yo creo que ya está al caer prácticamente. Hombre, están repartiendo betas por todo internet, o sea, por toda la comunidad de Steam. Y ya en Reddit se puede leer bastante sobre ese tema. De hecho, yo por lo que he podido ver, los primeros vídeos de la beta esta del streaming de InHome, este tal, lo que se ha podido ver es que por cable, de puta madre. O sea, todo va rapidísimo, hostia, y pero tal. Por wifi ya, por wifi ya empieza a dar bajadas de frames y cosas de estas, ¿no? De hecho, entonces, se comenta que para que haya un buen funcionamiento en wifi hay que tener wifi N. Sí, se comenta que wifi N es bastante importante, pero yo imagino que, hombre, está en beta, lo estarán optimizando, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, claro. Pero bueno, eso, a ver si hay alguno de nuestros oyentes está escuchando ese programa y le ha tocado la beta y nos puede hacer una mini review rápidamente aquí en el Complejo de Anda. Bueno, vamos a hablar de un proyecto que a mi juicio es bastante prometedor. Ha salido esta semana a Kickstarter y tiene una pinta tremenda. Se llama Kingdom Come Deliverance. Bueno, antes de que diga nada, acaba la noticia y después vale, ya comento. Vale, luego comentas. Bueno, se trata de un sandbox medieval con toques RPG. Es decir, pues sería un sandbox en el que la idea es simular el medievo. Es decir, sin dragones, sin magia y sin polladas. Rollo medieval 100%. Realismo en los combates, realismo en todo en general. Está siendo desarrollado con el motor gráfico CryEngine y según sus creadores, un estudio llamado Warhorse Studios, contará con un sistema de combate realista y muy novedoso. Bueno, comentan en el Kickstarter que tienen expertos en artes marciales para enseñarles un poco el rollo del combate con, bueno, la esgrima medieval y todo esto, y tiene muy buena pinta. Bueno, según lo que se ha podido ver en el trailer del proyecto, que podéis verlo en la página web del proyecto, el juego contará con una historia no lineal y, bueno, habrá grandes batallas masivas y un amplio mundo abierto para explorar. El equipo de desarrollo necesita $300,000 para afrontar este juego, pero, bueno, ayer cuando lo miré iban por 360,000, o sea, prácticamente les quedan 28 días, lo van a superar perfectamente. Así que os recomiendo que le echéis un ojo porque de verdad tiene una pinta estupenda y veremos si alguna vez puede ver la luz este juego porque supondría un avance dentro de lo que son los juegos de temática medieval. Bueno, después de ver el vídeo, la verdad es que tiene una pinta estupenda, pero a mí me parece demasiado ambicioso. O sea, a ver, está todo muy bien, pero no sé, meter el estilo RPG en sandbox y además mezclar combates masivos, igual no de una manera como se hace en Total War, pero sí bastante parecido, me parece muy muy ambicioso. Y no solo eso, sino también después en lo que conlleva en sí el título, como es la misión principal, las historias secundarias y aparte con esa calidad técnica. Bueno, hay que decir que esta gente no son unos desconocidos, Warhorse, porque de hecho uno de los diseñadores principales, Daniel Babra, fue responsable de juegos como Mafia 1 y Mafia 2. Después también tenemos a Víctor Bocan, que trabajó para Bohemia Interactive en los juegos Operation Flashpoint y en Arma 1. Y bueno, en general tenemos gente aquí que destila calidad, ¿no? Es decir, que han hecho juegos de talla importante y que saben lo que es afrontar un desarrollo AAA, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que comentabas, Oscar, a mí me pareció leer en el Kickstarter que este juego iba a ser por episodios. Entonces a lo mejor no sería tan descabellado que haciéndolo poco a poco pudieran afrontar ese tipo de situaciones, batallas masivas, rollo RPG. Si te lo cuentan todo, si tiene una narrativa coherente, puede salir algo muy interesante de ahí. Sí, hombre, también está el tema de que sea por episodios. No sé, para mí es un poco prefería el juego, o sea, como siempre, ¿no? Por cierto, para quien no haya visto el vídeo, lo acabo de poner en el post del programa, echarle un ojo porque es bastante bruto. Sí, mola bastante y mola mucho. Si os fijáis, bueno, el juego es en primera persona. Si os fijáis en cómo combate el tío, cómo maneja la espada y tal, cómo se cubre, cómo tantea al enemigo, la verdad es que está muy, muy bien recreado. De hecho, incluso llega a dar la impresión de que a lo mejor eso es una CGI y realmente el sistema final no va a contar con tantas animaciones. No lo creo porque es de lo que más alardean. Están alardeando de que tienen un sistema de combate novedoso y que no se basa simplemente en clicar y vamos, lo de siempre, ¿no? Entonces veremos qué sale de ahí porque, joder, a mí me ha agitado mucho este juego, ¿eh? Me ha agitado, sí, sí. Bueno, vamos con una noticia inesperada. Capcom anuncia Resident Evil 4 HD Edition para PC. ¡Ah! ¿Qué será? Resident Evil 4 para PC, porque el otro no existía. No, pues sí. Claro. Bueno, es un anuncio sorpresa porque realmente... No sé, yo pensaba que Resident Evil 4 estaba ya vendido. No es tan sorpresa. No es tan sorpresa. Te diré por qué. Explícalo. Te puedes decirme la noticia si quieres. Vale, bueno. Bueno, os comento rápidamente, va a ser una versión HD de este juego que correrá por primera vez a 60 FPS. Bueno, sin duda una gran noticia para los jugadores de PC que se tragaron ese cutre port de mierda de hace unos años, que era bastante cutre. Y difícil de manejar, bueno, también. Yo lo compré de salida, ¿sabes? Esa puta mierda incompleta. Qué putada. Bueno, tenemos fecha, 28 de febrero, y un precio... a mi juicio bastante alto, que son 19,95 euros, y quien lo reserve recibirá un libro de arte y la banda sonora en formato digital. El libro de arte también en formato digital, ¿eh? Sí, todo en formato digital. Joder, sí. Lo venden por Steam y tal. Y también se venderá en físico, por cierto. Mucha pasta, me parece a mí. Lo que sí me parece ridículo, aparte de lo que voy a decir, son los requisitos. Si los veis en Steam, eso es absurdo. ¿Qué te pide? Un i7 te pide recomendado un i5, pero de los dopados. Una GeForce 570. Vaya, sí. Y 4 GB de RAM, cojonudo. Es que es HD, sí, vamos. Claro, sí, HD. Se os olvida. Full HD. 4K. Perdón. No llega a la memoria. No es que sea HD. Lo que realmente hace que pida tanto requisito es que es Ultimate HD. Exacto. Vale. Y 60 FPS. Bueno, 60 yo aspiro a más. Hombre, espero que no esté capado. Que un buen ordenador, sí, te permita jugar a ciento y pico. Eso está dopado. Seguro que lo pones en cualquier cosa de medio o bajo pelo y va bien. No, lo que iba a deciros es que esto no es tan inesperado porque cuando salieron las remasterizaciones del 4 y de Code Verónica en Xbox y Play 3, la gente le preguntó a Capcom: oye, Capcom, ¿y por qué no sacas Resident Evil 4 HD para PC? Entonces ellos dijeron: bueno, pero es que ya hay una versión de ese juego que preferimos olvidar, que no existe. Claro, ya se lanzó en su día, la cosa no quedó muy bien, pero digamos que ellos dieron la esperanza de que a lo mejor ya lo estudiaremos. Bueno, pues lo han estudiado y lo van a lanzar. De todas maneras, yo pienso que este juego, o sea, se reunieron la semana pasada los directivos, sí, de Capcom, y dijeron: oye, ¿hacemos Resident Evil 4 parece? Sí. Y sacaron un tráiler, que era el mismo tráiler de siempre. Exacto. Y le metieron los rótulos de PC. Y no, espera. Con ese tráiler te lo venden, ¿eh? Ah, no. El tráiler mola, ¿eh? El tráiler... Vamos, sí, a ver, yo porque soy... Con tanta letra... Hasta cierto punto lógico. Pero ese juego es del SOTY de este año, ¿eh? Resident Evil 4, es el SOTY de este ese año. Ese juego, si es lo que promete, va a vender la hostia. Hombre, sí, porque sí, la gente está muy muy quemada de no haber podido jugar en PC, sí, pero nos manda este juego. Bien, es cierto una cosa, Resident Evil clásico del 4 de mierda, con los mods quedaba bastante bien. Claro. Pero claro, vale. Tenías que forzar ahí, exactamente. Sí. ¿No? ¿De aquella versión se había encargado Ubisoft? ¿O solo no, Ubisoft solo la editaba, nada más. Bueno, se comenta que trae los extras que trajeron las versiones. La de Play 2, efectivamente, sí, eso es. Entonces, oye... Pues a lo mejor... Separate Ways en el caso de Ada, una nueva arma, en fin, todo ese tipo de extras que no están nada mal. En una oferta puede estar bien. Pero para mí es un juegazo. Bueno, vamos a irnos a ver qué están opinando en el foro sobre estas noticias y sobre el tema que formulábamos al principio del programa. A ver, Óscar, ¿qué están comentando ahora mismo? Comentando, pues no hay muchos comentarios, la verdad, ahora te digo. Pero se comenta... Bueno, lo último que he visto ahora es un gif de mime de con Gabe Newell y una tía que moja bragas. Está bastante divertido. Y a ver qué pone Brutal Vomit por aquí. Dice: para aportar algo a las noticias, a lo mejor lo dicen en la sección, pero según se rumorea, la versión de Watch Dogs para Wii U no vería la luz. No me jodáis, hombre. Bueno, yo... Coño, yo leo lo que pone por aquí. ¿Quién te ha dicho eso? Brutal Vomit. Échalo ya. Ya dice: a lo mejor lo dicen en la sección. esto. Bueno, omitimos el tema, si eso, y luego lo, luego ya lo podemos comentar. Sí, luego lo comentamos. Esto es bullying, ¿no? Bullying, ¿no? ¿Cómo se llama? Es bullying, estamos hablando de ti brutalmente. Entre empresarios. Está metiendo la cara en el batero, algo así. Eso es bullying, ¿eh? Mobbing es mobbing. Mobbing es mobbing. Mime se hace eco de un fail de gran truñismo. Hoy vamos a hablar de gran truñismo. Y es que el programa de hoy se va a revalorizar con el tiempo por un error tipográfico. Aunque después fue subsanado, vaya. Y por ahora, a ver cómo va la votación. Ahora te lo digo. Voy a ver los resultados. Porque comentarios sobre ella no. Pero a ver. ¿Crees que Shadows of Mordor plagia Assassin's Creed? 60% sí. 20% no y 20% Hodor. Parece ser que en esta ocasión es tan sangrante el tema o tan claro que ni Hodor va a ganar. Es que lo veremos. Podéis votar en complejoanda.forades.net y también os pedimos que posteéis vuestra opinión. A ver, espera, o imágenes que graciosas que queráis. Hay dos mensajes más. Primero, Denis el Azul. ¿Tantos requisitos mínimos para Resident Evil 4 HD? ¿Tan mal están optimizando los juegos? No quiero saber los requisitos de un Dead Rising 3 para PC. Y antes de que contestéis a esto, si lo queréis contestar, pregunta a Brutal Vomit, que siempre está al tema y siempre pregunta por él a todo esto. ¿Y Gaspar? Bueno, Gaspar parece ser que está enfermito en cama. Sí. O en casa. No sé si mirando para el techo o escuchándonos. Bueno, o... Cabe decir que hoy llovía, ¿eh? Hoy llovía, claro. Tiene una y Gaspar vive muy lejos. Sí. Y nada, no sé si queréis comentar algo de los requisitos, algo más de los requisitos. Yo suelo decir 4. Que me parece una puta vergüenza eso. Yo quería, aprovechando un poco el off-topic y tal, quería aprovechar para comentar que, bueno, nuestro compañero Poposky ha mirado otra vez el Kickstarter este y parece ser que ya ha superado con creces los $300,000 que necesitaba. Los ha superado en $63,000, es decir, $363,000 tiene actualmente. Y quedan 28 días, o sea, o 27. O sea, eso va... Por cierto, David, no es bullying. ¿Qué? Es carga a montón. Te lo no, dice es, monta, brutal... es montacarga. Montacarga, ¿no? Eso es. Montacarga. No, es... montacarga. Lo dice Brutal Vomit. Ya no me acordaba de la gracia aquella del carga a montón. Gracias. Pues eso. Aquí lo dejamos por ahora el foro. No me carga montes, David. Bueno, y ahora vamos a hablar de un juego soldable, uno de los soldables más soldables de este año, que es The Witcher 3. The Witcher 3, que según Marcin Iwinski, que es cofundador de CD Projekt Red, va o está muy cerca de explotar al máximo las nuevas consolas. Bueno, yo creo que en caso de Juan, no va a llegar Juan. Bueno, comenta lo siguiente. Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Joder, con Juan. Yo soy promiscuo. Juan Valdés. Sí. Bueno, comenta Iwinski. Tomamos la decisión de llevar el juego a la nueva generación hace 2 años y medio, así que hemos pasado mucho tiempo con las nuevas consolas. Ha sido una gran experiencia con las tres plataformas, incluido PC. Y bueno, comenta que en Xbox y PlayStation 3 probablemente tendrían que haber sacrificado la mitad de su idea, porque bueno, no llegaban a la calidad gráfica que es el estándar de The Witcher 3. Y sigue comentando: no quiero decir que estemos usando toda la potencia de las nuevas consolas, pero creo que estamos bastante cerca de hacerlo. Y yo, después de ver lo que da de sí el The Witcher 3 en los diferentes trailers que han salido y las demos técnicas de Nvidia, yo creo que no va desencaminado en sus palabras, ¿eh? O sea, yo creo que es perfectamente factible eso. Bueno, igual con las herramientas actuales sí, pero ya sabéis cómo es esto. A medida que avanza una generación de consolas, pues estos ingenieros se hacen más capaces para sacar provecho a las mismas. Así que, hombre, no dude de su calidad técnica, pero yo creo que habrá más juegos con una calidad técnica superior. Estoy o similar. Estoy en desacuerdo. ¿Sí? ¿Tú crees? Witcher 3 para mí es demasiado. Tú lo viste, hombre, ¿eh? Pero lo que hemos visto, hostia, tío, que lo he visto. Tú viste, tío, el pelaje de los animales, todo. Pero hostia, lo que, tío, hemos visto han sido, mira, capturas y no, vídeos de PC. Bueno, claro, mira, por supuesto, hombre. Master Race. Ya estamos. Un yerbajo del bosque de cualquiera de los bosques de The Witcher 3. Me da igual que lo digas. El bosque más feo. Da igual. No lo puedo Wii U, tío. No lo puedo Wii U. A lo mejor no. No, a lo mejor no, seguro que no. Y ya te digo, o sea, la versión buena de consolas va a ser la de Play 4. La de Juan. ¿Lo anticipas? Sí. Pues yo diría, Juan, pero es que eso no es ninguna novedad. Yo creo que es algo que todo el mundo tiene asumido. No, ya. Pero yo lo digo, yo es verdad. Pues, claro, yo diría que siendo CD Projekt va a hacer que las dos versiones de consola sean completamente equiparables. Yo creo que no. Y que porque... un poco la de la Play 4 para que vaya como Juan. Yo creo que Y la mejor versión va a ser Master Race. Eso puede ser. De todos modos, han salido unos vídeos de physics aplicado al juego, ¿no? Sí, tienen tiempo ya, pero... Sí, hace tiempo salieron. Enseñando imágenes de antes y después de physics. Y una pasada noche. O sea, ahí hay un tema técnico alucinante metido en ese juego. De Nvidia. Sí, sí. Sí, pero es una evolución de ese physics. Y bueno, es que el pelaje de los lobos es acojonante. Sí, y luego se mueve el... Teselación en el agua y rollos así ultra flipantes que... Cualquier objeto que cojas, un ladrillo. Bueno, hay de mucha vida de ladrillos. Vamos a pensar que sí. Es el mejor ladrillo que has visto en tu vida. Fíjate una cosa, David. Es mejor que la realidad. Hay una escena en los trailers in-game que se han mostrado del juego. Hay una escena en la que está Gerard entrando en un pueblo y hay un niño bailando en un lado y la gente haciendo sus historias y todo eso. Y como partículas en el aire de semillas estas, ¿no sabes? Que se mueven ahí por... Sí. Tremendo, tío. Yo vi eso y dije, hostia. Ese es bonito, ¿eh? Y además hay un mundo ahí vivo. Es un mundo abierto, tal. Tío. Es un mundo abierto. Si es que es un juego, no sé, cerrado, lineal, hermético. Es que es un mundo abierto. Lo que imagino, a lo mejor sí que llegamos a ver juegos que visualmente se vean más espectaculares. Hombre, eso no lo pongo pero, en duda. Pero el tema es que este es, como comentas, un juego de mundo abierto. Y un juego de mundo abierto, digamos que... Es como otra liga diferente, ¿no? Porque no puedes abusar tanto del detalle visual, porque el mundo es muy amplio y tienes que cargar todo el mundo, claro. A ver, estamos a comienzos de generación de consolas. No creo que ya en el primer año se consiga alcanzar el tope. ¿Qué salió en el año 2007? Que en el 2007. 2007. Crisis. Yo no me acuerdo. Vale, ahí se acabó todo. Bueno, pero sí, eso es verdad. Yo creo que a estas alturas, Crisis. No, crisis, y te digo una cosa. O sea, al final de generación, Crisis se superó. CD Projekt dijo textualmente: bueno, el juego de PC hizo ahorrando pasta. Sí. Así que, telita, ¿eh? O sea, quiero decir que. Vamos a ver, si dicen eso es que evidentemente van a intentar exprimir al máximo el PC. ¿Que se puede optimizar a partir de ahí? Por supuesto, segurísimo. Que por cierto, David, yo estoy hablando exclusivamente de la versión de consolas. Y Crisis en el 2007 solo salió en vale, PC. Vale, pero bueno. Crisis superó por cosas puntuales, pero es que es un juego que ya tiene un porrón de años. ¿Y Crisis juegas hoy, macho? Y lo flipas, ¿eh? Y flipas con él, ¿eh? Pero y como le metas mods ya eso. Flipas, tío. O sea, para mí se come al 2, por ejemplo. Bueno, continuamos con CD Projekt porque han hablado de otro proyecto de la compañía que es Cyberpunk 2077, un juego del que casi no se sabe nada, simplemente sabemos que está basado en el famoso juego de rol de tablero, bueno, de tablero no, de mesa. Y bueno, comentó lo siguiente Ivinsky: la gente me pregunta si Cyberpunk 2077 tendrá multijugador o directamente será un juego de disparos y yo pido tranquilidad, será un RPG auténtico. Somos conocidos por la narrativa, los mundos grandes, y estamos llevando todo lo aprendido en los tres de Witcher, incluyendo los mundos abiertos, para aplicarlo a Cyberpunk 2077. Será un juego de rol y esperamos tener muchos elementos de jugabilidad de los que no podemos hablar todavía. Lo que sí puedo asegurar es que definitivamente no es un juego de disparos multijugador. Así que, bueno, es un llamamiento a la tranquilidad porque no sabíamos nada de este juego ni cómo iba a ser. Y ya sabemos que es un juego de rol. Bueno, el rol puro. Estas declaraciones son bastante ambiciosas porque el rol puro de mesa es muy jodido. Porque, vamos a ver, si diseñas ya unas mecánicas, todo eso, o unos diálogos, o lo que sea, o una historia, tiene que estar limitado por cojones porque es imposible que sea tan infinito como la imaginación, ¿no? Esto es así. Pero de todos modos, sí que me llama la atención lo que ha comentado esta frase en el contexto de, bueno, es un juego en el que te vas a tener que hacer tu ficha de personaje. Esto es una... es una hipótesis, no lo ha dicho, ¿no? Pero un juego en el que... ¿Cómo te caracterizas a tu personaje? Puede tener relevancia, ¿no? Lo que has escogido, el camino que escoges. Un juego en el que las decisiones pase como en otros juegos en los que no hay decisión buena, ¿no? Siempre hay, pues... Siempre hay parte de neutralidad o de maldad en cada decisión que tomes. Nunca hay un buen resultado en todo. Este tipo de cosas sí que es lo que me gustaría ver en este juego. Y hombre, si dicen que van a añadir un mundo abierto, mundo abierto, sí. Como en The Witcher 3, lo que promete The Witcher 3 tal, me parece que este juego va a ser todavía más brutal que The Witcher 3. Todavía más. Hombre, es un juego que aún está con, diríamos, desarrollo temprano. Está en pañales, sí, preproducción. Sí. Lo único que va a superar a The Witcher 3 es The Witcher 4. No, no se va a hacer. Posteriormente no, superado por The Witcher 5. Hay que decir, que tiene poca historia CD Projekt, pero la historia de CD Projekt es que siempre han superado lo anterior que han hecho. CD Projekt empezó en 2007. No, han hecho tres juegos. Bueno, siempre han superado lo que, o siempre superan lo que, lo anterior. Hombre, gráficamente el The Witcher 1 no era muy difícil de superar. Ya. pero mira el 2, El 2. Con el motor gráfico Aurora y tal, de Neverwinter Nights 1 lo doparon. Lo doparon bien. Pero, porque ese motor era. Es más, era justico. Cuando salió ese juego se veía muy bien, Cuando salió era potentillo. Tenía cosas, Víctor, que eran anacrónicas. Las animaciones. Sí, las animaciones. Y lástima de su rendimiento, que era penosísimo. Sí, eso es otra cosa. El rendimiento no era muy... No acompañaba. Pero sí que tiene mucho mérito que cogieran el motor y lo remodelaron completamente. Y lo cogieron... La única razón por la que lo cogieron es porque era un motor que había funcionado muy bien en un juego de rol. Y les molaba. Y ellos querían... Ellos eran fans de BioWare. De BioWare, sí. Es curioso. Y ahora son mejores que BioWare. Más noticias. Bueno, una noticia polémica, bastante polémica, y es que Alienware sacará al menos un modelo al año de su Steam Machine. Un modelo al año. Alienware, tío. Y bueno. Ya decía yo que cuando dijeron que iba a ser barato, había una trampa ahí. Bueno, ojo, si es que es barato. Y ojo, yo os contaré luego mi teoría, ¿vale? Y mi teoría de la conspiración. Pero primero voy a comentar, de qué va este rollo. Es un anuncio que ha hecho Frank Azor, que es manager de la filial Alienware. Los que no sepáis a qué empresa pertenece, pues pertenece a Dell, a la famosa empresa Dell. Dijo lo siguiente: los ciclos de vida de las consolas son de 5, 6 o 7 años. Nosotros actualizaremos nuestra Steam Machine cada año. Bueno, según parece ser, aunque en principio Azor había comentado que la máquina no sería actualizable, ayer ha hecho declaraciones al respecto y finalmente sí se podrá actualizar el hardware, pero al ser una máquina de tamaño bastante reducido será complicado, o sea, requerirá ciertos conocimientos y no será tan fácil o a lo mejor tan asequible como sucede con cualquier otro ordenador. Dijo lo siguiente: si quieres personalizar tu Steam Machine de Alienware, por ejemplo, cambiar de tarjeta gráfica o poner una nueva CPU, quizá te sería mejor adquirir un Alienware X51 estándar, que es su ordenador de gaming normal, ¿no? Parece ser que las declaraciones suscitaron cierta polémica entre los usuarios. Oh, yo quiero aprovechar espacio adivinar por qué, ¿no? Para daros mi punto de vista, ¿no? Yo lo que creo es que lo que quieren hacer aquí es simplemente poner a disposición del público una Steam Machine cada año, pero con el sentido de que siempre exista una Steam Machine completamente actualizada, ¿no? No, yo lo que creo es que no, la idea no es decirte, oye, compra una al año, sino más bien la idea es, imaginemos en un supuesto de que estas Alienware sean equiparables a las consolas actuales. Tú, si te compras una de estas, puedes tirar, pues a lo mejor lo que dure la generación de consolas o quizá un poco menos, no lo sé. Y no tienes por qué comprar la actualizada. Pero si quieres adquirir la actualizada año tras año, pues ya es cosa tuya. Yo lo que creo es eso. Pero de eso partimos que, todos, sí. Que el hecho de que saquen una anual no significa que el modelo que hayamos adquirido esté obsoleto ni mucho menos. Pero es que ese modelo de negocio ni se usa en consolas y si me apuráis tampoco se usa en PC. Porque yo por lo menos si me construyo en PC es para que me dure años. Ellos lo hacen. No para intercambiarlo cada año. Sin embargo, David, también te digo una cosa. Por ejemplo, el otro día hablamos de la CyberPower PC esta... La de 500 euros. Exacto. Yo estoy convencido, ellos no lo han dicho aún, pero yo estoy convencido de que esta empresa hará lo mismo y sacará el año siguiente otra y el año siguiente otra, y será el modelo de negocio. ¿Y si no es así? ¿Y si sacan uno que cueste 1000 pavos? No, porque yo creo que seguimos en la industria de los ordenadores personales y ahí todos los años hay algo. Cambia algo o lanza un nuevo modelo. Sí. Es como los teléfonos móviles, igual, cada año hay un teléfono móvil nuevo. Vale. Vemos, por ejemplo, el iPhone. Entonces yo pienso que es... Eso puede ser ya cosas ya más de la propia industria a la que pertenece esto. Sí, pero... No estamos en la industria de videoconsolas. Tengo la hipótesis. Sí, pero la Steam Machine es otra cosa. Si cada año lanzan un nuevo modelo y cuesta más de 1000 euros, ¿qué dirías tú a eso, Víctor? Pero, bueno, yo lo... Con respecto a me eso... Me parece ridículo, ¿eh? Hombre, depende de lo que traiga, con claro. respecto a eso... Yo no voy a comprar un Steam Machine. Ya, yo sigo con la teoría que comentaba el otro día de que esta Steam Machine va a ser de un precio equiparable a las consolas. Vale, y, pero yo creo, Jorge, que va a ser así. Tienes que comprarte... Es como comprarte una consola cada año. No. Eso que te comento, David, es que el hecho de que saquen una al año no te obliga a ti a comprar una al año. Ya porque, lo sé. Porque vas a poder claro seguir no jugando a todos los juegos que salgan sí. a la misma calidad que en las consolas. Imaginemos, pongamos que sea una potencia similar. Vas a poder jugar como una consola y solo con la posibilidad de comprarte otra al pasar unos años si quieres mejorar. Pero es que eso, lógicamente, pero es que yo, desde la perspectiva de The Ward, no la veo lógica eso. ¿Me entiendes? Hombre, yo imagino que también lo hacen con el PC, ¿no? O sea, con el PC de sobremesa, ¿no? Que están actualizándolo... Bueno, sí, claro. Tal, pues es el mismo modelo de negocio, pero aplicado a un ordenador más reducido, ¿no? Va, creo yo, ¿eh? Que esa es la idea. Claro. Yo no sé si van a ganar con esto, porque a priori no parece una idea muy inteligente, pero ya veremos. No para nada. Bueno, vamos con una noticia que no estaba preparada, no estaba en el guión. Me la comentó Oscar esta tarde. Y es que parece ser que, bueno, se comenta una fuente externa, una fuente, ¿cómo decir?, anónima, que EA podría haber hecho unas durísimas críticas a Nintendo. Vale. Durísimas. Joder, declaraciones. De verdad, macho. No, pero ojo, de esta noticia se hicieron eco todos los grandes, ¿eh? VG247, tal. No comentan la fuente, pero comentan que esto que se dice es verdad. Jorge, una cosa, mejor no comentes esta noticia. ¿Por qué no? Porque iba a ser mi... Ah, lo vas a comentar. Yo ya tenía en mente comentar. Ah, vale. Bueno, si quieres estar... adelante un poquito, ¿puedes adelantar un poquito? Puedes decir simplemente que simplemente digo que son unas durísimas declaraciones. Pensé que ibas a decirle, de verdad, ¿eh? Pensé que ibas a decirle, pues no quiero tu puta noticia. Pensé que... No. Podías hacerlo. No. Me gustaría. Confrontación en mi complejo de andar, David. Bueno, pues entonces nos vamos a la noticia del día. Esto es una noticia muy impactante. Tomb Raider Definitive Edition... no correrá a 60 FPS en One. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Qué desgracia! Un juego obsoleto ya. Espera, Víctor, coge las bolas esas y estróllalas. Estróllalas delante del micro, por favor. Dios mío. Esto es muy desagradable. ¡Ay, ay! Bueno. Pues ha saltado la polémica de esta semana tras las palabras de Scott Amos, que es productor ejecutivo del juego. Según Amos, la edición definitiva que están desarrollando correría a 1080 de resolución y 300 y 30 FPS estables en Xbox One. Y en principio comentó que también en PlayStation 4. Hubo un montón de quejas, la gente lloriqueó muchísimo. Y finalmente, en un vídeo en el que mostraban el juego en Twitch TV, dijeron que en PlayStation 4 correrá a 60. Y que en Xbox One correrá a 30 estables. Y en algunas zonas de poca carga gráfica subirá a 45, hará picos de 45. Entonces, Jorge, tengo una pregunta para ti. Entonces no es la edición definitiva, es la edición intermedia. Es la edición de mierda. La edición de mierda. Bueno, hubo muchísimas quejas y esta tarde salieron más noticias al respecto y comentan que, que la razón de este cambio de rendimiento es que están haciendo este port dos estudios diferentes, uno para Xbox One y otro para PlayStation. En conclusión, un estudio es tonto y otro es listo. Pues justamente el de Xbox One son los creadores de Sleeping Dogs. Es United Front Games, creo que se llama. Hay que tener estudio en cuenta que el estudio que hizo la versión de Play 4 hizo también la de Play 3 y PC. Y hizo el Deus Ex de PC también. O sea que ya es... Porque hay que tenerlo en cuenta. Pero ya es un estudio que ha tenido que ya ha trabajado en este juego, claro. Coño. Sí, versión de PC y Play 3. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno. A mí, sinceramente, que un juego de la pasada generación no corra a 60 en la actual generación me parece una puta mierda. A mí también. O sea, me parece un timo y una tomadura de pelo de la hostia. A ver, yo antes ayer comentaba con Oscar y discutíamos, él me decía qué mierda One, qué mierda su juego. Bueno, yo evidentemente quise bajar los humos y lo conseguí. No lo conseguiste. Y vamos a ver, es cierto lo que dice Jorge, es una vergüenza. Pero siendo así, no sé cómo decirlo, un pelín honestos y pensando un poco hacia atrás, cuando tú jugabas Nintendo 64 y tus juegos bajaban la hostia, sus frames por segundo, y te importaba un carajo. No es lo mismo, tío. No es lo mismo, pero vamos a ver. Mi mensaje es, realmente no es algo tan fundamental a la hora de jugar, ¿no? Ya sé que a lo mejor esto es un eufemismo, es un comentario demagogo, es posible que lo sea. Lo es. Pero, joder, a la hora de jugar, ¿qué más da? ¿Tú te crees que un fulano no tiene ni idea le va a dar exactamente igual que el juego vaya a 60 o a 30? Sí, tú que siempre te jactas de que eres una puta gráfica de las pero gordas. Pero si no, pero si estoy diciendo que sí. Pero es que a efectos prácticos, ¿qué más da que vaya a 60 o a 30? A ver. A la hora de jugar, ¿qué más da? No da igual, tío. A ver, bueno, y tú como un mando, Oscar, tú, no me jodas. ¿Qué prefieres? Ratón, vale. ¿Qué prefieres? ¿Jugar, por poner un ejemplo, a Gran Turismo normal? ¿O jugar a Gran Turismo? Bueno, es que los juegos de velocidad ya se nota mucho más. Con un trozo de mierda pegado en el medio de la pantalla. Jorge, tío, ese símil no es, tampoco es así. Es un poco exagerado. A ver, pero es que aquí el rollo es, la diferencia es totalmente palpable. Y si has probado alguna vez un juego a 60 FPS, muchas veces no quieres jugar. Es palpable cuando juegas con un ratón. Si juegas con un mando, te digo que no. Para nada, David. Se nota muchísimo. Y menos un juego como Tomb Raider. No, siempre se nota. Además, si los juegos llegan siempre como mínimo a estándar de los 60 FPS, es porque realmente un videojuego hace falta eso. Pero más reflejos y todo eso. Una cosa es el cine, 24, 25 fotogramas por segundo, dependiendo del estándar. Y otra cosa es un videojuego. Un videojuego está diseñado para que la reacción sea rápida. Pero es que encima en el caso de One no son 30 frames capados. Encima tiene subidas a 40. O sea, que realmente, vale, hay diferencia. Hombre, pero es no sé qué será peor. No es algo que te dificulte a la hora de jugar. Eso es lo que quiero decir. No, yo. Pero es que nadie está hablando que te dificulte a la hora de jugar. Bueno, está claro que te es puedes. Una mierda. A ver, está claro que te puedes acabar el juego igual. Pero, evidentemente, pero incluso con menos. Pero la diferencia se nota, y quien diga que no se nota, mira, pues yo digo que no se nota. Mira, yo digo que no se nota con un mando. Con un ratón sí, con un mando no. Oscar, yo leía a un tío en Reddit que decía ¿qué más da que vaya a 30? Además, si por mí fuera, iría a 24 y así me sentiría como una peli. Este era un gilipollas. Es que eso, a ver, tampoco hay que exagerar. Esto es también como últimamente también se dice mucho que entre 720p y 1080p tampoco se nota la diferencia. Hombre, se nota, joder, se nota. Claro que se nota. Pero es que una persona que no tenga, no sé, ese afán de putilla gráfica y que ni siquiera sepa lo que son los FPS, es que le va a dar a ser. Pero es que, David, igual. En un contexto en el que la versión de PlayStation 4 va a ir a 60 y esta no, que no vaya a 60... Sí, es un avario comparativo. No, claro, y es conformarse. Sí, de acuerdo. Es conformarse. Pero, ¿quién o sea, decir, bueno, será 40, pero es un gran juego. ¿Conformarse para mí quién, es conformarse. Víctor? ¿Conformarse quién? Es una mentalidad, para mí, la gente que lo vaya a comprar, claro. Pero Nintendo tiene la culpa de eso, no puede modificarla. El conformismo será por parte del estudio que lo ha hecho, en todo caso. Seguramente, el estudio que lo ha hecho, si lo ha hecho así es porque no le ha quedado más cojones. Porque bueno, es una probable, diferencia es probable, flagrante. Sí, sí, si no digo que no, si estoy diciendo que no, por supuesto que sí. A mí el conformismo me parece por toda la gente que tras ver esta noticia comentando si no hay diferencia entre 60 y 30 y rollos así. Y todos los fanboys de One, todos, en plan... Pero eso da igual, los FPS no se notan una mierda. Se notan, tío. Pero cuando has jugado algo a 60, sí, ya no quieres probar, Jorge, otra cosa que sea 60. Pero yo te digo, mentalidad pecera, con ratón sí se nota un huevo, con mando no se nota tanto. Pues yo te pongo porque un ejemplo, La sensibilidad de un ratón no se puede equiparar a la de un mando. Yo te pongo un ejemplo, mismamente, con Gran Turismo. Gran Turismo corre a 60. Vale. Juego a cualquier otro juego de coches que no corren a 60, Grid, por ejemplo, en consola o tal, a 30. Y me da asco. O bueno, sea, claro, lo juego pero, y me marea. En un juego de conducción se notará mucho. Joder, más. Pues lo notas... Igual que un shooter en primera persona, por supuestísimo. O por ejemplo, mismamente en el Killzone, en el nuevo, las bajadas y subidas de FPS son tremendas. ¿Qué nuevo? En el de Play 4. Las bajadas y subidas se notan hasta el punto de que marea. Se nota un huevo, A mí lo que me hace gracia, yo estos días, con el tema este de Tomb Raider... En un foro me leí como unas 20 páginas del tema este. Y es curioso ver como en la generación de Xbox 360 y PlayStation 3, los ports de PlayStation 3 que tenían 10 frames menos eran cutre ports. Y aquello hacía sangrar los ojos. Vamos a ver, por ejemplo, espera, en el otro bando ver, siempre es peor. Déjame acabar. Así, y por ejemplo, Red Dead Redemption que tenía 4 frames menos, 5 yerbajos menos, era un juego de mierda, bueno, en versión PlayStation. Hay más diferencia, bueno, que eso. En PlayStation 3, ahora justamente son los que dicen que entre 720 y 1080 no hay diferencia entre y eso, 30 y 60. Eso te sorprende. No, es que me sorprenda, pero es curioso ver cómo cambia la gente según, pero, Oscar, según es curioso, le cuando haya, y cuando hay una mierda de versión en PlayStation 4 y la de 360 y la de One sea mejor, ¿sabes cuál es el problema? Es que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Puede pasar. No, no va a pasar. Puede pasar perfectamente. No. Creo. No, no, porque ya ves como, ya ves. Las diferencias entre PS4 y One yo creo que son más palpables de lo que ya veis la tónica que está empezando a ser habitual ahora mismo. De hecho, yo creo que hubiera sido mejor que este Tomb Raider en One fuera con una resolución de 900p y ahí consiguieran subir la tasa de frames a 60. La gente se quejaría igual. Sí, se quejaría igual, pero yo creo que a la hora de jugar sería más alegre el tema. Bueno, vamos a irnos al foro nuevamente para ver lo que han estado comentando hasta ahora, Óscar. Sí, voy a leer un comentario de Vime que dice, responde a Brutal Vomit, al tema de Gaspar, y dice, jaja, es verdad, nadie se había dado cuenta de que faltaba el oscuro. Pues ahí está. Nosotros sí nos dimos cuenta. Dabu uno pone, dice, aquí está la escena de The Witcher 3 comentada, en formato GIF y en spoiler, porque son casi 15 megas. Antes, sí. Se refiere a la que hemos dicho antes en el programa sobre Ipubles, en el que había un niño y no sé qué. Es una pasada, ¿eh? Sí, se ve chachín. Qué bonito. Voy a verla. Brutal Vomit comenta, para mí una de las ideas básicas de una Steam Machine es que me la compro y me aseguro de que al menos me va a mover juegos por un tiempo mayor a un año de manera óptima. Si me voy a tener que cambiar de equipo cada año para mover las cosas a full, yo creo que van mal. Aunque también habrá gente que se compre una Steam Machine y no la actualice hasta después de 5 años, pero vamos, que así no sé bien cuál es la idea de Alienware. Hombre, yo creo que la idea de Alienware es, no sé, a la gente que precisamente quiere lo último en tecnología, pues vendérsela cada año. No creo que la Steam Machine de Alienware sea una Steam Machine que se vaya a comprar la gente de forma masiva. Igual que pasa con sus portátiles, por ejemplo. Y bueno, hay una segunda página. A ver, que la abro. Hostia, qué simiesca es la Lara Croft de la Definitive Edition. Sí, sí, tío. O pelo ahí todo Intermedia Edition. Que la han hecho más fea. O 30 frames por segundo Edition. Mira ese GIF. O sea, es... Bueno, vale, vamos, ya llegamos allá. Oscar. Sí, Denis Lazul comenta. Ya que vais a hablar de Gran Turismo, quiero mostraros esta tira cómica que representa lo primero en lo que pensamos la primera vez que oímos dicho título en España. Es un etio de coches. Un turista gigante. Sí. Pues una cosa, podéis leer esta tira cómica en complejoanda.foros.net en el post de programa de hoy. Oscar, sigue. Sí. Mime pone una imagen. Lara al enterarse que no llega a los 60 frames. Pone la imagen y debajo pone un GIF que pone: de todas formas, la edición definitiva es un poco de campesinos, ¿no? Hombre, en el GIF este tío. ¿Pero qué le pasa a Lara de la primera foto, tío? Pues, ¿qué tiene? Cara más rara. Yo sí, creo es que como... eso es un bug gráfico. Pues no sé, tío, pero se ve chungo. Y el pelo parece de raro uno. Sí, por bueno, cierto, bueno, los ojos son bastante realistas, ¿eh? Vamos a seguir. No, quería comentar yo el GIF este de la Definitive Edition. La verdad es que parece la Indefinitive Edition, porque... Bueno, luego seguimos. Hasta parece que se ve peor. Luego seguimos con más comentarios, bueno, en el foro y nos vamos a ir con un poco de música, señor David. Hoy, como vamos a hacer un análisis de un juego de coches, trajo un tema muy especial, muy querido por todos. Es posible que no lo conozcáis, pero tengo mis dudas, ¿eh? Vale, pues vamos con un tema muy especial y conocido por todos. Y volvemos enseguida con Solz y No Solz. Thank you. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Señor David, hoy traigo un no-sold. ¿Cómo explicaros? O sea, esto es un no-sold. ¿Os acordáis esos vídeos que existen por internet que le regala una Xbox a un niño? Está todo ilusionado y cuando abre la caja ve que está vacía. Ah, es un no-sold como cuando, eso, te levantas ilusionado el día de Reyes o de Navidad y sí, descubres que en lugar de regalarte una videoconsola te regalan calcetines. Sí, exactamente. O sea, una caja con caca. O sea, que es un no-sold con reminiscencias de Bobby Kotick. No, de este cambio que sufres cuando pasas de ser niño a hombre, ¿sabes? Ese desengaño que sufres es un no solo con toques de desengaño. No, te cambia la voz y todas esas cosas, ¿no? Te salen pelos en los cojones. Y te dicen que todas esas cosas guays que hacías de niño ya nunca más puedes hacerlas porque tal. Es cierto, yo me imagino, por ejemplo, no sé, estás a punto de intimar con una muchacha y te falta algo esencial para tener relaciones íntimas, o cuando estás en el gimnasio y quieres hacer ejercicio en una máquina está toda sudada, o yo que sé, o cuando lees alguna nota de prensa de Bobby Kotick, cosas por el estilo, o sea, sí, un sol de mierda, pero un sol de mierda, siendo más específicos, ¿no? Se me pueden ocurrir más metáforas, pero mejor las voy a omitir. O, por ejemplo, la noticia antes de Alien War, que me parece una absoluta apoyada, pero bueno. Vale, el caso es que, como adelantó antes Jorge y accidentalmente Oscar, no pasa nada, es que una fuente anónima, no se sabe quién es, eso, de ahí lo de anónimo, ha soltado mierda sobre Nintendo. Ha soltado mucha mierda sobre Nintendo, y esta fuente anónima está relacionada con EA. Y básicamente, para que entendáis la malicia de sus comentarios, simplemente resumiré en que han afirmado que Nintendo hace productos para niños pequeños. Y que, por lo tanto, en base a eso, ellos la ignoran, lo omiten y prefieren centrarse en otras plataformas. Bien. Después Peter Moore salió a la palestra y dijo que esto no era cierto, que la gente no debería hacer caso a estas fuentes anónimas y que Nintendo siempre estará al lado de ella y ella siempre contará con Nintendo. Es mentira. Cosa que yo, bueno, me parece una mentira, una mentira. O sea, Peter Moore hizo su trabajo, que es quedar bien con todo el mundo. Exacto. Lo que suele ser, pues, chupapilas. Pero realmente no hace falta que alguien diga, que alguien salga a la palestra o para decir de forma anónima que Nintendo no cuenta para EA, porque bueno, en fin, creo que todos sabemos cuántos proyectos tiene en desarrollo EA para Wii U, que es cero, ninguno. O sea, realmente esto es un absurdo, esto es ya redundar en algo que todos ya sabíamos, por lo tanto, en fin, no sé por qué la gente se sorprende de estas declaraciones, quizás porque su forma es muy dura, quizás porque son muy extremas, pero la realidad ya se sabía desde hace tiempo. Bien, dale, después de esta el catástrofe... Caso es ese, el caso es que no hace puto caso en Nintendo. Pero eso ya sacaron más F3, al parecer las ventas no gustaron, sacaron el FIFA, este FIFA que realmente no era el FIFA 13, era el FIFA anterior, pero bueno, un poco remaqueado para Wii U. Pero quiero deciros una cosa, ¿no os parece especialmente revelador que FIFA 14 salga para Play 2 y salga para la primera Wii y no salga para Wii U? Algo huele rancio ahí, ¿eh? No sé, tendrán cruzada la plataforma, pero Wii también es de Nintendo. Vale. En teoría también es una consola, sí, para niños. Pero lo que pasa es que Wii, bueno, ya, pero Wii tiene, según el razonamiento mercado, de este tipo, 90 millones de consolas colocadas en el mercado y Wii U tiene apenas 5. Entonces no tiene nada que ver con... Bueno, es a lo, Oscar, que me refiero. Hay que saberle entre líneas, macho. Sí, sí, ya, vale. Sí, bueno. A lo que iba. A mí que se quejen del port de Mass Effect 3 para pues Wii U... No se quejan del port. Sí, no, a ver, se quejan de que no tuvo betas. Vale, ya, sí. Claro, un juego que sale al mismo tiempo que la Trilogy y que sale a 60 euros, ¿quién lo va a comprar? Por supuesto, si yo hombre, no te falta razón ninguna. Pero ojo, ante esta catástrofe, estos comentarios subidos de tono que han hecho bastante daño a la comunidad Nintendera, se añade ahora el posible rumor de la cancelación de Watch Dogs para Wii U. Un rumor que empieza a cobrar fuerza y es que, amigos, esto surge de Italia, de GameStop Italia, porque al parecer varios usuarios se extrañaron al ver que en la web desaparecía esta versión para Wii U. Varios de ellos fueron específicamente a reservarla, a ver si era cierto, a tiendas físicas, y le dijeron lo mismo, que Watch Dogs para Wii U no aparece listado, no aparece en su base de datos. GameStop se puso en contacto con el proveedor, sería de Ubisoft o de Wii U, no sé qué proveedor, y efectivamente les confirmaron que es que Watch Dogs no iba a salir para Wii U. Pues menos mal que llamaron. Digo yo, pero si no... hay más. Después, como evidentemente por los medios extranjeros, en este caso medios extranjeros fuera de Italia, se hicieron eco de esta noticia, aquí en España se ha puesto en contacto con Ubisoft España, y ante la pregunta, oye Ubisoft, ¿es verdad que Watch Dogs para Wii U se ha cancelado? Ubisoft dijo, no decimos nada. Mira, yo le... Mira, no, espera un momento. Vamos a ver, este juego ya se sabía que estaba haciendo para Wii U. Sí, sí, lo lógico será, en caso de que no sea cierto ese rumor, decir, no, sigue en desarrollo. Pero vas a decirlo de forma tajante y con seguridad, sigue en desarrollo. Pero cuando te dicen, no decimos nada, es que algo huele mal ahí, ¿eh? Perdona que te corte. Algo huele mal ahí. Antes de que digas eso, Ubisoft España no dice una puta mierda. O sea, bueno. Ubisoft España, tú le dices, oye, ¿y cuándo lo sacáis en España? No lo sé. Pero es no es confirmar un juego, o sea, nuevo que de repente ya se filtra. Es confirmar si una versión que ya se estaba haciendo sigue en desarrollo. Pero precisamente no se mojan porque a lo mejor han cancelado el rollo y no les han dicho nada todavía. Pues por eso te digo, Jorge. Claro, no dicen sí, no, eso es mentira, sigue en desarrollo. Claro, no lo dicen porque no saben si realmente se ha cancelado o no. Entonces, ante la duda, la más peluda. Ante la duda no decir nada. Tetuda. No, ante la duda, para mí la peluda. Odor, ante la duda. Ante la duda. duda Odor. Pero vamos a ver, o sea, bueno, además Ubisoft España algo tendrá que saber, porque supongo que ellos también se harán cargo de del stock de juegos que pueda haber aquí en España, ¿no? Por eso hay una filial de Ubisoft aquí en España. O sea, creo que algo deben saber, por lo menos algo deben intuir. De todas maneras, a ver, falta una confirmación oficial, por supuestísimo, esto solo es un rumor. Pero al parecer luego otro medio americano se ha puesto en contacto con otra filial de GameStop y les han dicho exactamente lo mismo, que el juego realmente no va a salir en Wii U, según GameStop. Ya veremos. Pero de confirmarse esta cancelación, no solo supondría la cancelación, valga la redundancia, de Watch Dogs, es que según esto no veríamos ni un Zombie U 2 y tampoco veríamos un próximo Assassin's Creed. O sea, es la puta catástrofe máxima. No, pero bueno. Además, pero en serio, o sea, siendo Ubisoft la única compañía que decía, bueno, Wii U, hay que lanzar algo con estas pobres diablos porque no tienen nada. O sea, ya si eso se confirma va a ser, vamos, es que ya no hay nada para Wii U. ¡No hay nada! A nivel de multis, por supuesto, pero es que los multis Nintendo son importantes. También están ahí. Te lo digo así como consejo gratuito. ¿A quién? Pero te miro a ti porque tú representas a Nintendo, eres el malo. Claro, mira, yo leo aquí: GameStop confirma que la cancelación de las reservas de Watch Dogs para Wii U era un error. ¿Qué me dio? Nintenderos.com. Vale, Oscar. ¿De qué os reís? Joder. Muy bien, Oscar, muy bien. Qué fuentecita. ¿Cómo contrastas? Voy al enlace, coño. Voy a ver cuál es la fuente original. No, es verdad. No te puedes fiar porque si precisamente son Nintenderos.com, ellos que por van supuesto, intentar que no. Hombre, ya, por supuesto, va a intentar maquillar la verdad, o convertirla si hace falta. No dejarme, pasa nada. Dejarme llegar a la fuente. Es posible que ellos mismos desarrollen una versión para Wii U. Bueno, si hace falta. La fuente original es Kotaku. Sí, es Kotaku. O sea que ha sido un error, según Kotaku. Me parece que va a bajar Ibata. También es verdad que Kotaku se ha comido rumores en el pasado. Sí, o sea, se ha comido un par de goles, Kotaku. Sí. Bueno, de todas maneras, oye, por mí estupendo. Si sale para Wii U, estupendo es como debería ser. Más le vale a Wii U que salga este juego, ¿eh? Porque vamos, si es que se cancela ya. Si David vas allí y matas a alguien, ¿no? Hombre, no, a mí me da igual. Le importará o no. No, digo, como dices, más le vale. No, más le vale, no. Digo, gente que, joder, hay gente que solo ha apostado por Wii U en esta generación, cosa que me parece reprochable. Pero bueno, oye, también tienen derecho a disfrutar de sus juegos a 20 frames. Oye, David, me parece que hay una frase que has dicho que creo que tienes mucha razón. Que con respecto a Steel, mira qué música tan triste. Que Ubisoft abandone el barco es la catástrofe máxima. Pues es que es así. ¿Qué más queda? ¿Queda Square Enix para sacar dentro de 2 años la Tomb Raider Definitive Edition 2.0 y 2.5? Tío, venga, por favor. Oye, seamos un poco serios, No sé, este era mi no sol 2, un no sol lamentable, triste, asqueroso. Bueno, pero tengo que decirlo. No sé. Primero tiene que confirmarse completamente. Por supuesto, tiene que confirmarse y ojalá esta noticia se desmienta y salga. Que conste que a mí no me ha llegado al nivel de levantarme por la mañana y recibir unos calcetines. Porque a ti te importa una puta mierda Wii U. También es verdad. Si llego a decir que The Witcher 3 se cancela en PC, ya estarías tirándote por la ventana. Sí. Probablemente. Eso sí que es una caja de caca. Joder, pues por supuesto. En fin, no sé, es verdad, era mía pilas, dije chupa pilas. Pero la gente que chupa pilas también es un poco extraña. Sí, porque no es nada bueno. Off top. Tiene yodo, ¿eh? Yodo te puede pervertir de... Pervertir. Pervertir. De pervertir, ¿no? Te puede impedir de contagiarte nuclearmente. Y también tiene mercurio, que te puede matar. Siguiendo con el off topic, si muerdes las pilas, las machacas con los dientes y las metes en el congelador, ganas carga. Bueno, sí que duran más, ¿no? Sí. Escuela de la vida. Eso es verdad, ¿eh? Sí que lo es. Pero porque concentras todos los nutrientes, nutrientes de la pila. Perdón, no se estaba haciendo un diputado caso. Ya, da igual. Y si lo haces con las recargables, te duran para toda la vida sin recargarlas. Ojo, pero no lo hagáis porque es muy tóxico, ¿eh? Sí. Y os podéis morir si ingerís mercurio. Es el único consejo de hoy. No, hoy no tengo Soul Edition porque no he lanzado nada. Si no tienes un Soul, cállate ya entonces. Es que a mí los Soul no me gustan porque son felices. A ver, el Soul podría ser a mi juicio, eso sí, podría ser a mi juicio, aunque entiendo que esta noticia hay gente que ni le va ni le viene. Ya la ha comentado Jorge antes, para mí, exclusivamente a nivel subjetivo, pero mi subjetividad realmente es objetiva, es Resident Evil 4 para PC. Para mí todo lo que sea Resident Evil y encima el 4 es la hostia. Es más, si saca una versión para Vita, la compro. Ya, pero si saca una versión para Wii U, me lo pienso. Pero ya sabes lo que va a pasar con Vita. Es un add-on de PlayStation 4. ¿Sabes que Vita ya lleva 8 millones de consolas vendidas? Y ahí se quedará para siempre. No, 8 millones. Ha vendido más que Wii U. Sí. Hombre, también lleva más. Según Gaspar, que Gaspar de esto sabe mucho, cuando una máquina llega a los 10 millones, ya es un éxito. Y a partir de ahí se pueden hacer. Hostia, pues Dreamcast pues, llegó a los 10 millones y ahí espera, se quedó. ¿Tenemos grabación de eso? ¿De los 10 millones? Es posible. Porque claro, si la tenemos. Pero aquí no la tengo. No, porque Gaspar si lo que dice si es. La tenemos, que en cuanto llegue, hay que decírselo a Gaspar. Lo que dice Gaspar es que el umbral de la catástrofe son los 10 millones. No, Oscar, no tienes a tu amigo, yo sí. No sé, no ya, sé. Claro. No sé, simplemente eso. Resident Evil 4 para PC. Yo creo que es una cuestión de justicia divina después de esa mierda que nos colaron, que era lamentable. Era un juego que estaba incompleto. Lo diré siempre. La versión original de PC, sin el parche oficial, la iluminación era plana. No había iluminación. Era un puto aborto. No tenía soporte para ratón. Y la resolución máxima a la que llegaba, a la que llegábamos, ni siquiera era HD del 720p. Era menos incluso. Era sub HD Ready. Era asqueroso. Era la sodomía edition. De cuando Capcom hacía port de PC ni de mierda. Ni siquiera lo hizo Capcom. Pero mira. Una última cosa, hay un punto positivo de todo esto. A raíz de ese aborto, junto a Onimusha y junto a Devil May Cry, que fueron esas tres conversiones lamentables a PC, Capcom dijo, hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora, vamos a hacer las cosas bien. Y ahí empezó la nueva era de Capcom pecera. Que todo se ha dicho. Vamos a irnos con el análisis de Gran Turismo 6. Y antes de nada, una introducción musical muy interesante, ya veréis. ¡Trata de arrancarlo, por Dios! ¡Ve, hostia, oveja! ¡Me cago en su puta madre! Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com, en iTunes Store o en la plataforma iVoox. Ahora mismo tenemos en nuestro chat en IRC Hispano, Complejo Anda todo junto en IRC Hispano, tenemos a Anchoas, a Bono Knight, es un guiño a la canción de Coche Fantástico, David. A Michael Knight. Bono Knight. O Knight Rider. Gracias por explicar. No lo pillaba. Denis el Azul, Ducha, Eibar 10, Hilde, los pedos de Gabe Newell van a 60 FPS. Bueno, realmente van a 120 en un monitor de 120 Hz. Que sería lo más pro, ¿no? Porque hay, al ser el dios del PC, hay que darle lo más. Claro. Menos palos en las pipas. Yo también estoy de acuerdo con eso. Oye, sabían muy, si los chupabas eran muy ricos. David, eran palos. Pero eran muy ricos. Pero eran palos, tío, eran madera. Chupabas sí, madera. Palofóbicos, no entiendo. No, pero. Hombre, a mí me mola más lo rico que está de lo de dentro, la pipa, ¿no? No la madera. La madera, o sea, bueno, da igual, no quiero meterlo en frivolio. Y, por último, Retroanálisis Wii U. qué troll, ¿no? El legado Wii U, sí. Hoy tenemos poca gente en el chat, os animemos a que entréis en nuestro chat. En complejoanda.com tenéis una pestaña de chat y podéis acceder fácilmente. Y si no, ya sabéis. Y si no, crearemos Multinix. Complejo Anda, todo junto en IRC Hispano. Señor Jorge, ¿de qué juego vas a hablar hoy? Bueno, ya lo dije, Gran Turismo 6. Gran Turismo 6. Bueno, como sabéis, los videojuegos de conducción siempre han estado entre nosotros. Desde los tiempos de Atari 2600. Yo me acuerdo cuando jugaba con mi Atari a los juegos de conducción, que era simplemente esquivar los objetos y no mueras. Y además esquivar el rollo del aceite, que te hacía así chocar. El rollo del aceite y los coches, que iban más lento. De aceite. Sí. Bueno, como digo, en juegos que nos ofrecían esta posibilidad, pero con los años el género fue evolucionando y lo que empezaron siendo simples arcade acabaron ganando complejidad y realismo. Gran Turismo ha sido desde sus inicios una saga de videojuegos que ha luchado por este principio y que título tras título se ha ido superando. Lo hemos visto con las diferentes versiones de Gran Turismo que fueron saliendo, el 1, 2, 3, siempre ha ido mejorando. Bueno, hace más o menos 3 años os hablábamos de su quinta parte, os hablaba yo mismo de este juego. Un juego que llegamos a considerar como el mayor homenaje que se le podía hacer al mundo del automóvil. Y hoy, pues, estoy bastante contento de poder hablaros de su sucesor, Gran Turismo 6. Que, bueno, no siendo un avance tan grande como supuso el 5, ¿no? Después del 4, pues el 5 fue un salto bastante grande. Sí ha sabido dar un paso adelante en la franquicia. Así que, bueno, empezaremos hablando de los modos de juego. Como sabéis, en esta saga es muy típico el clásico modo arcade, que todo se ha dicho es el que menos he jugado porque no me llama nada. Es un modo que nos permite jugar carreras simples contra la máquina o también jugar con amigos en multijugador local. Bueno, además de eso, pues hay contrarrelojes y pruebas de derrape. Yo creo que la gracia del arcade está que cuando te pillas el juego y vas a jugar con amigos, tener coches desbloqueados desde sí, el principio. Sí, exacto. Un poco para... Y si quieres desconectar... Para echar las partidas con los colegas, nada más. Sí. O hacerte alguna contrarreloj solo por el placer de hacerla, pero realmente... El juego es el modo GT. O sea, el modo arcade es un añadido que de hecho en Gran Turismo 1 tenía mucha importancia el modo arcade. Era un modo arcade, era casi la mitad del juego. Era el 50% sí, del juego. Porque podías pasártelo, había... De hecho, si te lo pasabas con todo, si superabas todos los retos, pues conseguías el modo GT alta resolución, que corría a 60 FPS en PlayStation 1, que yo lo llegué a conseguir. Pero eso, bueno, solo te dejaban jugar un mapa en ese modo. Bueno, pues como comento, un modo arcade que está bien, mantiene la línea de la saga. Quizá no llega al nivel de Gran Turismo 1 en cuanto a complejidad, porque era un modo arcade mucho más currado el de Gran Turismo 1, pero que no nos va a desilusionar ni mucho menos. Pero como comento, el modo GT es lo que destaca en Gran Turismo. Y si hay algo que nos llama la atención de este... Bueno, me ha llamado mucho la atención al empezar el juego, es que el primer contacto es diferente a lo que he vivido en anteriores juegos de la saga. Bueno, empezamos directamente con una prueba al volante de un Clio Sport. Y tras superar esa prueba, pues el juego nos invita a comprar nuestro primer coche. Nos lleva a modo de tutorial al concesionario. Y lo curioso es que en esta parte del juego todos los coches están desbloqueados, menos uno, el Honda Fit RS, que es el único coche que nos deja comprar de inicio. Por una parte me pareció un poco un rollo, ¿no? Tener que comprarme este coche. Pero por otra, viene conectado con el tema de los coches recomendados que os comentaré más adelante. Bueno, con nuestro primer coche adquirido, pues ya podríamos acceder, como en cualquier otro Gran Turismo, a todas las pruebas. Bueno, novedades que ha supuesto este Gran Turismo. El modo de estrellas. Si habéis jugado a Gran Turismo 5, recordaréis que subías de nivel con cada prueba que hacías, ibas subiendo niveles. Y con los niveles podías acceder a nuevos torneos y nuevos coches. Es decir, los coches se compran con dinero, pero había ciertos coches que no podías comprar si no tenías el nivel adecuado para acceder a ellos. Bueno, pues como digo, han suprimido ese sistema, que era quizá un poco tedioso, y han añadido el sistema de estrellas, que simplemente es que con cada carrera ganada nos dan un número de estrellas. El número será mayor dependiendo de el lugar que ocupemos en el podio. Si somos los primeros, pues creo que nos dan 2 estrellas por hacer la prueba y otras 3 por ganar. Y con estas 3 estrellas podemos ir accediendo a las siguientes pruebas, las siguientes carreras. ¿Para qué han hecho esto? Porque en el juego han añadido microtransacciones, y para evitar que la gente se compre un coche de la hostia y se pase todas las pruebas, han metido este sistema de estrellas para obligarte a pasarte las pruebas por orden, o al menos no acceder a los niveles más altos sin haber pasado por los bajos. Las estrellas son acumulativas, es decir, tú en una misma carrera puedes, si dijéramos, farmearla consiguiendo estrellas, o simplemente te pasas la carrera en cuestión, te dan la estrella y cuando te la vuelvas a pasar ya no te la vuelven a dar. Es curioso porque he jugado horas al juego y no he repetido carreras, porque he jugado retos más que nada, y los retos no te dan estrellas. Entonces, yo no sé si son acumulativas, pero yo creo que no. Que te dan un número de estrellas que puedes ganar por un torneo, y hasta que las ganes no puedes avanzar. Es que, eso, claro, es lo que entendí yo de las horas que he jugado. Si son acumulativas, pues sería da bastante igual lo que te pidan. Empiezas a hacer una carrera corta, durante un tiempo y ya está. Te vas una tarde ahí, pues consigues estrellas a cholón. Nah, yo creo que el rollo es, tú juegas el torneo y, por ejemplo, quedas de tercero, no lo ganas. Si vuelves a jugar y lo ganas todo, pues te dan las estrellas que te faltaba por conseguir y puedes acceder a las siguientes pruebas. Bueno, pues eso, es un sistema, yo creo que bastante acertado, sobre todo por el tema este de las microtransacciones y como digo, mucho mejor a mi juicio que el tema del nivel. Bueno, dentro de lo que son los modos de competición offline, tenemos pues el modo carrera, que es el modo típico de Gran Turismo, que tenemos novato, clase B, clase A, B internacional, A internacional y luego la clase especial y un añadido más que es el reto Red Bull. Que bueno, es muy interesante el reto Red Bull porque salió a raíz del coche que diseñaron para Gran Turismo 5 exclusivo, que era el Red Bull X 2010. Y bueno, han sacado una nueva versión de este coche, una versión mejorada, que es el X 2014, con tres versiones diferentes de potencia. Y nosotros vamos jugando retos en los que Sebastian Vettel nos va diciendo un poco, nos va enseñando a conducir, ¿no? Nos va diciendo. Sebastian Vettel, sí, sí. Eso ya aparecía en el 5. Sí, sí. Pero en la prueba específica. Con su voz y todo. Sí, sí, sí, es claro. El que dobló el sí. rollo. Ahí se pone. De pasta, hecho, en el 5, por ejemplo, había una prueba de NASCAR también. Que, sí. que el campeón de NASCAR te decía cómo conducir NASCAR. Qué nivelón, ¿eh? Sí, sí, eso. De hecho, también había una prueba del programa este Top Gear. Sí, sí, y salía un vídeo hecho con producción, imagino, de sí, Top Gear, no. del circuito y ahí, todo. Ahí ha sacado de nivel, ¿eh? en Gran Turismo. Gran Turismo es, en cuanto a implicación con el mundo del automóvil, es otro nivel de juego. Bueno, pues eso, es un modo de juego, digamos, anecdótico, porque tampoco es que suponga una parte muy importante del juego, pero oye, está muy bien poder disfrutar de este coche, que es exclusivo para Gran Turismo, creado es profeso, y eso. Bueno, tenemos las licencias, que ahora las licencias no las vamos desbloqueando. En el anterior juego podíamos hacerlas todas de carrerilla, ¿no? Aquí no, necesitas estrellas para conseguir cada licencia, y cada licencia solo está en un modo de juego. Por ejemplo, en el modo novato podemos acceder a la licencia clase B. En el modo clase A podemos acceder a otra licencia, y así. Así no podemos, no las tenemos que sacar todas de carrerilla. Estas licencias pues tienen 5 pruebas por licencia, han reducido el número de pruebas, que creo que antes eran 10. Y bueno, realmente no se hacen. Podría parecer que al reducir el número de pruebas se pierde contenido, pero realmente no, porque las licencias hasta cierto punto eran tediosas y han sabido condensar bien el aprendizaje de conducción en estas 5 pruebas por licencia. Luego tenemos unos eventos especiales que se llaman pausas para el café, que son durante el torneo, a partir de conseguir ciertas estrellas, nos dejan acceder y sirven un poco para desconectar de hacer carreras y tal, y son pruebas extrañas. Por ejemplo, tenemos una prueba de tirar conos, otra prueba de esquivar esos conos, cosas así, o sea, rollos con el coche, todo con el coche, claro, siempre conduciendo. Por ejemplo, yo jugué una prueba que era, tienes un litro de gasolina, a ver hasta dónde llegas con un litro de gasolina, y te ponen un circuito muy muy grande, el de Nürburgring. Y está muy bien porque puedes ir consiguiendo, o sea, hay diferentes marcas y si consigues oro, pues te dan un buen premio y tal. Está bastante bien. Por cierto, el coche de que hablamos de Vettel, el Red Bull X 2010, tuvo réplica real, ¿eh? Sí, sí, o sea, hicieron un concept real y fue diseñado por Adrian Newey, que es el jefe de diseño de la marca. Sí, y con respecto a ese tema, comentaré luego porque vais a flipar con lo que se está haciendo en este juego. Bueno, tenemos luego los eventos especiales, que son el paseo lunar, que fue muy famoso. Yo creo que lo hicieron simplemente para ganarse el favor de la prensa, porque realmente yo lo jugué y me parece una mierda. El paseo lunar, o sea, es anecdótico. Es la coña de, pues voy a pilotar un coche en la luna, pero realmente no supone nada. Es una tontería. Y luego el evento especial que más me ha gustado, que es el Goodwood Festival of Speed, que es una especie de, digamos que un noble inglés te invita a un evento que hace en su finca, en su palacio, y bueno, pues tiene una carretera muy estrechita con campo, jardín, etcétera, y tienes que hacer unas pruebas con coches clásicos, y la verdad es que es muy agradable ese modo de juego. Bueno, coches clásicos y luego te meten otros coches de modernos, pero todos de altísima gama. Bueno, hablando ya de los coches, en este juego Gran Turismo 5, no, Gran Turismo 6, tenemos 1200 coches. Son 200 más que en Gran Turismo 5, es una subida considerable. Y seguimos teniendo la distinción entre coches premium y coches estándar. El número de premium ha subido a 400, son 400 premium y 800 estándar. Y sí que es verdad que en los estándar se ha mejorado el modelado de los coches. Ahora prácticamente son casi iguales a los premium, solo que no tienen cabina interior. En lugar de eso, pues tienen una sombra. Tú puedes ver el interior del coche, pero es una sombra negra para no ver todos esos elementos que hay. En uno hubo una actualización en Gran Turismo en GT5, 5, sí, que ya permitía esa vista interior básica. Exacto. Es un poco para hacerte sentir dentro del coche, pero bueno, realmente es bastante fea esa vista. Que por cierto, ya en el propio Gran Turismo 5 y aquí que hay más, hay suficientes coches premium como para... Para no tener que usar estándar. Sí, como para no tener que usar estándar y vamos, que son... ¿Qué diferencia hay entre un premium y un El premium estándar? Tiene la vista interior completa, sí, perfecta, y el modelado es un poco superior al estándar. Eso obedece a algún tipo de, no sé... Eso obedece a que... Cuando se hizo Gran Turismo 5 para ampliar el garaje, sí, de portearon coches, del 4. Portearon del 4, upgradeados ligeramente. Y vuelven a hacer lo mismo con el 6. Y ahora, sí, pero, sí, pero han mejorado. Han aumentado el número de premium. Y han aumentado el número de premium a 400. En el anterior creo que había 200, ¿no? O incluso menos. O después incluso se fue menos. Actualizando. Sí. O sea, que el premium sería como los coches hechos específicamente para. Sí, como. Sí. Y luego los otros son añadidos. Sin embargo. El modelado externo de esos coches añadidos ha mejorado, no, ya no es tan tosco como en Gran Turismo 5. O sea, realmente hoy día, cuando coges un coche estándar, lo disfrutas casi a los mismos niveles que un coche premium. Bueno, pues eso, comentamos el tema de los coches. Ya no hay segunda mano. En Gran Turismo era típico comprar coches de segunda mano para ir, bueno, mejorando. Han suprimido esto. Y han añadido un menú de coches recomendados, que son pues los coches que tú escoges una modalidad, un torneo, y el juego te recomienda los coches adecuados para ese torneo. Porque siempre, habiendo un catálogo tan amplio de coches, siempre está la duda, ¿y qué coche me vendrá bien para jugar esta prueba, no? Pues ahora el juego, si tú lo deseas, te recomienda el coche que necesitas. ¿Quieres comentar algo, Víctor? Sí, nos estaba preguntando Berta de Pomit por aquí por el foro, que si hay influencia con respecto a las condiciones climatológicas dentro de este juego. Sí, sí. Lo iba a comentar más adelante, pero bueno, comento rápidamente. Sí que hay. De hecho, ahora hay cambios de clima dinámicos y el agua que puede estar depositada en la carretera, pues te afecta a la hora de conducir. Y también pues se puede hacer de noche, en algunas pruebas, no en todas. Se puede hacer de noche y tienes que encender las luces y pues es un poco, tienes que adaptarte, ¿no?, al medio, y puede empezar a llover en mitad de la carrera, etcétera. Hay pruebas que ya el juego lo tiene bloqueado eso, para que no sea coñazo pasarse esas pruebas, y otras en las que lo tiene desbloqueado, o sea, lo tiene abierto, y entonces sí que funciona. Incluso en el modo online, cuando creas una partida, puedes escoger que esto funcione o que no funcione. Bueno, creo que contesto la pregunta así, ¿no? Bueno, continuamos. Han añadido un nuevo sistema de PR. Los PR son unos puntos que tiene cada coche. Que estos puntos vienen dados por la calidad. ¿Quieres comentar? Nada, que eso también los puntos de reputación ya los había en Gran Turismo 5. Los había para el online, ¿no? No, y había pruebas en las que si no un coche superaba sus puntos de reputación no te dejaba jugar. Ahora, o sea, con ese coche, ¿vale? Ahora, cualquier prueba tiene un número límite de puntos de reputación, desde las primeras. Si tienes un coche que supera esos puntos de reputación, que como digo son puntos que vienen dados por la calidad, potencia o prestigio del coche, pues no puedes acceder a esa prueba con ese coche. Eso se hace para evitar que sea abusivo, ¿no? Supongo. Para evitar que utilices coches de altísima potencia en pruebas menores, para que no abuses, y también en el online, para que la gente no abuse de coches muy potentes en el online. Pero tú lo que puedes hacer, por ejemplo, tienes un coche de 500 caballos y quieres correr con ese coche, una prueba en la que los puntos de reputación son menores. Sí. Lo que haces es tocar el motor, quitarle a lo mejor 100 caballos. Exacto. Y quitarle a lo mejor alguna cosilla más. Exacto. Y ya te deja correr con ese coche. Por ejemplo, puedes meterle neumáticos más menos eficientes y rollos así, para que te permita, para que baje el PR del coche y te permita acceder. Pues, de hecho, este Gran Turismo contiene, bueno, te explica esto en el propio tutorial, porque se ha convertido en una mecánica importante del juego. Entonces, lo que te permite hacer es, creo que hacer hasta 3 templates del coche, sí. 3, bueno, pues eso, 3 configuraciones que puedes dejar guardadas por si quieres guardar esos parámetros para futuros eventos. Bueno, pues eso, puntos de PR se han convertido en una mecánica importantísima. Y luego tenemos uno de los temas que a mí me han encantado de este juego, que es Visión Gran Turismo. Visión Gran Turismo es un modo, bueno, no es un modo realmente, es como una especie de concesionario en el que se muestra una serie de coches exclusivos diseñados por marcas de prestigio de coches reales en exclusiva para Gran Turismo. Hablábamos del coche de Red Bull, pues ahora han, por el 15 aniversario de Gran Turismo, han cogido a un montón de marcas de coches que están diseñando coches exclusivos. Tenemos uno desbloqueado, se van a ir desbloqueando a medida que pase el tiempo. Ya os digo, creo que hay como unas 10-20 marcas de coches. Y tenemos el que tenemos desbloqueado, que te lo dan gratis simplemente por tener el juego, es el AMG Vision GT, es el coche de Mercedes, del que también hicieron prototipo real. Es decir, este coche hicieron el prototipo, es funcional el prototipo, y en el juego podemos acceder a este coche de manera gratuita. Son diseños hechos solo para el coche. Hechos para Gran Turismo. Para Gran Turismo. Mercedes, de hecho, está guay porque cuando te entras en el modo Visión Gran Turismo y le das al logo de Mercedes, te salta un vídeo. Y es un vídeo en el que se ve el proceso de cómo los ingenieros estaban creando ese coche y todo eso en compañía, un vídeo muy corto, en compañía del equipo de desarrollo de Gran Turismo. Y flipante. Ves el coche real moviéndose. Y en las otras marcas de las que todavía no está desbloqueado el coche, te enseñan concepts del coche. O sea, para que veas que el proyecto está en marcha. O sea, es flipante. Esto es una de las cosas que hace que Gran Turismo sea superior a otros juegos de coches. Esa implicación con el mundo real del motor que no tiene ningún otro juego de conducción. De hecho, Nissan, al igual que se había hecho con el de Red Bull en Gran Turismo 5, también hizo un prototipo de este Super Tochos para Gran Turismo 6. Uh-huh. A ver, pues voy a poner ahora la imagen en el foro. Lo que pasa que de este no sé si hay coche físico o hicieron un diseño para el propio juego. Bueno, y os recomiendo que le echéis un ojo al AMG Vision GT, porque es un coche además muy bonito, muy, muy moderno, muy futurista y tal, muy chulo. Bueno, mejoras del vehículo. Tenemos las mejoras internas, quizá me ha dado la impresión de que están un poco más limitadas que en Gran Turismo 5, pero más o menos continúan en su línea. Y luego tenemos mejoras externas, que son casi anecdóticas, nos permiten pues meter alerones, cambiar llantas, pintar el coche y poco más. Realmente no llegan al nivel de personalización que tiene el Forza, por ejemplo, que te permite cambiar muchas cosas. Aquí no. Y luego, bueno, tenemos... como siempre, la puesta a punto del coche, de lavar el coche, cambiar aceite, etcétera. Circuitos. Bueno, tenemos todos los circuitos de Gran Turismo 5, más 7 circuitos nuevos de lanzamiento, y han comentado que irán añadiendo nuevos circuitos de manera gratuita. Estos circuitos tienen cambio de clima dinámico y cambio de hora. Es decir, tú cuando juegas en modo libre, cualquiera de estos circuitos, puedes escoger la hora del día a la que juegas, la velocidad a la que pasa el tiempo, por si quieres que anochezca y se haga de día muy rápido, o incluso el nivel de humedad de la carretera, o la violencia del tiempo. Si es el tiempo más violento, pues llueve mucho, luego para de llover, etcétera. Este tipo de cosas. Y un nuevo sistema, que yo no me había fijado hasta que lo leí por ahí en la página web oficial de Gran Turismo, que es un sistema astronómico para mover las estrellas de la noche en tiempo real y un mapa de estrellas real del mundo, ¿sabes? O sea, las estrellas que vemos en cuando llega la noche, pues las mismas en Gran Turismo y que se mueven en tiempo real. O sea, ya me dirás, ¿para qué eso cojones que tiene quieres que ver esto? Con el mundo del motor. Se comenta que entre el equipo de desarrollo hay muchos fans de la astronomía Y que quería meter esta mierda. Pero eso es para que te ubiques por la noche dentro del circuito. Sí, para, claro. Ves la estrella polar y dices, ah, mira, sí, sí. No, los GPS de eso no existen. No, y que veas la trazada adelante tampoco vale. Bueno, lo que es la conducción del coche, se ha mejorado la calidad con respecto a GT5. No es una mejora palpable, pero sí que notas, por ejemplo, mayor sensación de velocidad a velocidades bajas. Luego los derrapes y los giros son más realistas, notas más el patinar de las ruedas. La cama... ¿quieres comentar algo? No, yo quería comentar, el otro día jugando con Oscar decía, bueno, en estas pruebas de superélite, si no tienes un volante, es imposible que puedas ganar. También pasa aquí, o sea, hay ciertas pruebas que requieres un control tan específico de los coches, hombre, tan exacto, que si no tienes un volante es imposible. Yo no sé, yo... Es que eso pasa en cualquier juego de conducción que tira, que sea simulador. Yo te digo una cosa, si juegas con las ayudas estándar del juego, no. Con el mando... Si no, quieres hacer tiempos, tienes que quitar las ayudas. Si quieres, no, pero si quieres sacar oro en lo que es en las pruebas, no te hace falta eso, ¿eh? Ya, pues... Yo te lo digo porque yo juego con mando y juego... cuando juego solo... Online juego sin ayudas, pero cuando juego solo juego con ayudas y no tengo problema para sacar oro, ¿eh? Pues en Gran Turismo 5 sacar el oro de la prueba de Vettel con mando de control, tócate los huevos, ¿eh? Ahí o tienes un volante para apurar bien o olvídate. Bueno, aún así, como digo, recomendable jugar sin, si quieres disfrutar de la conducción, jugar sin las ayudas. Y bueno, comentar un par de detalles más. Ha mejorado la cámara interior. Ahora se ve algo mejor en la carretera. Antes, con algunos coches, había problemas de visibilidad y tal. Yo creo que, a niveles generales, yo noté una cierta mejoría en este tema. Y han añadido un nuevo sistema, que es el indicador de punto ciego, que es una ayuda a la conducción, que como esta cámara no la puedes pivotar, la cámara interior, ¿ves? Es un problema que tiene este juego, pues te marca con una señal si tienes un coche a la izquierda o a la derecha, a tu misma altura, para que no gires y te lo comas. Es un detalle. Aunque lo ideal sería que pudieras pivotar la cámara, que eso es lo que tienen casi todos los coches, los juegos de conducción, y este, lamentablemente, no lo tiene. Bueno, sigue sin haber un sistema de daños decente. El sistema de daños es, yo creo que incluso es inferior a Gran Turismo 5. En el modo... offline no hay daños internos del coche. En el modo online sí que se pueden meter estos daños internos, pero los externos es que, vamos, son rascazos en la pintura y pequeñas abolladuras que, por mucho que muchas hostias que le des al coche, es un ladrillo, no te lo vas a cargar. En esto, pues yo creo que ya ha llegado un momento en el que hay que exigir esto, y un título como Gran Turismo yo creo que debería incluir este tipo de daños. Bueno, la IA sigue dando problemas. Es una IA predecible, no supone ningún reto. Realmente, se comenta mucho por ahí, jugar a Gran Turismo en los modos normales de carreras y tal es como competir contra reloj, pero con obstáculos en el medio. Porque realmente la IA empieza muy fuerte, empieza siendo muy muy rápida y va bajando fuelle a medida que pasan vueltas para que puedas adelantarlos. Y no hay posibilidad de... Esto viene dado porque siempre empiezas de último las carreras. Entonces te da una oportunidad esto. Pero aún así no supone un reto. Yo ahí quería mencionar una cosa que a mí me sorprendió mucho del gran rival del Gran Turismo, que es el Forza. No sé si habéis escuchado que el último tiene un sistema en el cual aprovecha la nube. Al fin la nube parece útil. Y imita la forma de conducir de jugadores humanos. O sea, la IA un patrón, se adapta... Sí, eso es. El, digamos que hace un estudio de cómo juegan determinados jugadores en determinados circuitos, pues luego solo imita para que el comportamiento de la IA sea acorde a ese comportamiento, pues de los jugadores. Pues eso es una humanos. Novedad tremenda, ¿eh? Sí, porque yo también entiendo que la IA de Gran Turismo a veces es un poco previsible, ¿no? Sí, es decir, cuando ya estás muy curtido, sabes lo que te van a hacer y por dónde te van a atacar. Entonces, este tipo de cosas me parecen muy, muy acertadas. Por ejemplo, una cosa que ocurre en Gran Turismo es que cuando la IA te va a adelantar, si te pones delante... ¿Sabes? Si les haces tapón... Les haces tapón, sí. No te adelantan en la puta vida. Y eso no sucede así. O sea, si un conductor experimentado intenta adelantarte, por mucho que hagas, si es más rápido que tú, te adelanta. Por mucho que te intentes meter en el medio. Y eso lo ves en el online. Yo no sé si esto lo había en Gran Turismo 5. Han añadido un botón para activar y desactivar rápidamente el piloto fantasma. No sé si tú lo habías vivido en el 5, ese... Es que yo no lo había visto. Había la opción de que te apareciera. No recuerdo es muy bien. Es un botón la verdad, en el propio juego que le das y te lo activa o desactiva. No es bastante cómodo. Y bueno, modo online rápidamente porque nos quedamos sin tiempo. Tenemos las carreras online, que realmente es como Gran Turismo 5, no hay mucho más. Es un modo online competente y que tiene mucha vida, os recomiendo que lo probéis. Y luego tenemos los eventos de temporada, que son pruebas que va metiendo Polyphony. Al mes van metiendo varias pruebas, en las que corremos con un coche que nos mandan, y si las superamos y hacemos buen tiempo, pues nos regalan ese coche y nos dan dinero. O sea, es muy divertido y es lo que realmente le da a ese juego más horas de diversión cuando ya nos lo hemos terminado. Y una cosa muy buena es que cuando juegas ahora te permite ver el coche fantasma de tus amigos online para intentar superar su tiempo, y te permite ver sus tiempos. Está bastante bien. Bueno, apartado técnico, ha mejorado la interfaz. La interfaz de Gran Turismo 5 era bastante, bastante mala. Además, era muy tedioso cambiar de menús porque los tiempos de carga eran tremendos. Ahora ya no, los tiempos de carga son leves, excepto en las propias carreras, pero aún así han bajado, yo diría, un 50%. Y la interfaz es un poco así, interfaz lateral, como ocurre con el rollo de... Bueno, con la interfaz de PlayStation, pero un poco más modernilla y bonita y tal. Pero muy fácil moverse, velocidad. Ahora, desde el propio torneo, si presionamos Start, podemos acceder a nuestro garaje y nuestras opciones, que antes era un coñazo tener que salir para ir al garaje, etcétera. Y han mejorado mucho. Los gráficos se mantienen en su línea. Hay una leve mejoría con respecto al 5. Cabe mencionar que este juego corre a 1080 a 60 FPS constante, con alguna caída leve. Esto en PlayStation 3. Y es de los pocos que puede decir que corre a esta calidad. Y bueno, el sonido deficiente con respecto al resto de juegos de conducción punteros como Forza, que se lo come en sonido, en el sonido de los coches y tal, pero mantiene su línea, una buena banda sonora. Y realmente es un punto negativo el tema del sonido de los coches, pero que esperemos que vaya mejorando. Y bueno, como conclusión, bueno, Gran Turismo, yo diría que es a día de hoy el mejor juego de conducción que hay en el mercado. ¿Qué cosas hacen superior a Gran Turismo con respecto al resto de juegos de conducción que hay ahora mismo? El toque de calidad y el respeto por el mundo del automóvil. No se limita simplemente a ofrecer una buena conducción, sino que además busca integrarse en el mundo del motor. Es el único juego, por lo menos que yo sepa, que lucha por intentar colaborar con las marcas de coches. Te ofrece contenido exclusivo especialmente creado para este juego, y una serie de cosas que otros juegos no te ofrecen. Es que yo creo que la táctica es interesante, porque lo que hace Polyphony es también ser una pantalla de cara a otras compañías para mostrar sus productos, en este caso sus coches. Exactamente. ¿No? Es como si fuese una especie de catapulta, o de punto intermedio, mejor dicho, entre el usuario y lo que ofrecen estas marcas, ¿no? Y, exactamente. Y bueno, y ese respeto con que tratan el tema. No buscan la espectacularidad que buscan otros juegos de los choques, la velocidad, tal. Sí. Aquí lo que se busca es la conducción. Más purista, sí. Y tal, y este tema. El modo visión Gran Turismo, lo que os expliqué antes, estos coches exclusivos demuestran este respeto por el mundo de la conducción. Y bueno, quizá la pega es que sigue teniendo problemas de IA, sigue teniendo problemas con los daños, y el sonido es mejorable, pero a falta de salir Project Cars, yo creo que actualmente no hay nada mejor en lo que es tema conducción. Y vamos, imprescindible si tienes una PlayStation 3. Yo creo que es la última bala que le quedaba a PlayStation 3. ¿Qué dices, hombre? Sí. Aún le quedan muchas balas. Muy rápido. Y nos dice menos palos en las pipas si realmente merece la pena comprarlo si tienes el 5. Yo creo que sí. Este juego lo jugué prestado y tal, y yo me lo compraría, porque trae más cosas que el 5. Es decir, trae todo lo que trae el 5, pero además tienes el modo online, que está más vivo que nunca, los eventos de temporada. Tienes casi la garantía de que este juego va a seguir activo y va a seguir siendo actualizado durante varios años. Si lo vas a comprar, yo diría que el momento es ahora. Ahora que está en boca de todos, que la gente lo juega y lo vas a disfrutar más. Sobre todo el tema online, que es sin duda un gran añadido desde Gran Turismo 5. Bueno, pues nos vamos a ir ahora directamente a Retroanálisis. Hasta ahora. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. If you will not fight, then you will meet your destiny. Seguís en el Complejo Anda, tenemos conectados ahora mismo en nuestro chat en IRC Hispano, Complejo Anda todo junto, a Denis el Azul, Anchoas, Ducha, Hilde, los pedos de Gabe van a 60 FPS, menos palos en las pipas, Retroanálisis Wii U y Titanic Wii U. Este es nuevo. Señor Oscar. ¿Qué? La guerra de las galaxias. Ah, sí, coño, es verdad. Bueno, nada. Bueno, yo creo que... en esta sección retro ya he hablado de bastantes arcades. Lo que pasa es que yo soy un tío que pisa mucho los salones recreativos. Y como comentaba al principio en la presentación, en el 98 llegaron Star Wars Trilogy Arcade y Jurassic Park, El Mundo Perdido. Y yo creo que ahí fue para mí la apoteosis mundial, ¿no? Fue un resurgir de las máquinas arcade. Y aparte fuera, es como si, digamos, el tema de las arcades llegara a su plenitud. Y además venían en unos muebles inmensos que te cubrían y donde te absorbían por completo. Podías jugar tranquilo y era virtual todo. Sí, sí. Y uno de estos arcades, pues como comento, es Star Wars Trilogy, que ponía en la pantalla un pantallote grande, unos gráficos brutales y una inmersión brutal. Y esto fue pues en el año 98. El juego en sí, pues... es un shooter on rails en el que se representan las tres películas clásicas, una fase por cada película. Tenemos una fase de naves aéreas, otra en la batalla de Hoth y otra en el bosque de Endor. Y había múltiples rutas, ¿no? Y aparte que era un juego bastante complicadete de terminar. ¿Cómo lo manejábamos? Bueno, pues lo manejábamos con un stick con el que era bastante bueno para las tres formas de juego. En la primera, la nave, como decíamos, en la batalla de Hoth a pie. Era la mejor esa. A pie, y a mí la que más me gustaba era la tercera, la batalla de Endor. Porque era, yo la veía como más dinámica. No sé, a mí me molaba mucho la primera por el rollo de estar en el espacio y tal. La primera era en la... Sí, sí. Bueno, no era la Estrella de la Muerte, ¿no? Era la batalla de la Estrella de la Muerte, sí. Sí. Y luego, ¿la otra cuál era? La batalla de Hoth, que... Era nieve, ¿no? Sí. Que empezabas en... zancudos. Ah, me acuerdo que... No era en ese juego. Lo de meterles... utilizar el hilo para tirarlos o tal... No, eso no era en ese. En el Rogue Squadron. Sí, en los Rogue Squadron. Y en el Battlefront también. En el Battlefront creo que podías hacerlo. Y aparte eran tres misiones bien diferenciadas, tres entornos bien diferenciados y tres formas de jugar, tres pantallas con diferente jugabilidad. Y dificultad es que también. Sí, y dificultad, como decía antes. A mí me costaba, de hecho esta nunca me la acabé. La de Parque Jurásico sí, pero esta nunca conseguí acabarla. Y sobre todo al final, en la batalla de Endor se me colapsaba el cerebro. Muy difícil, tío. La batalla de Endor era jodida. Era para gastar pasta. Ya lo hacían para eso. Voy a comentar una cosa muy rápida. Actualización con respecto a la noticia de Nintendo y lanzamiento de Watch Dogs. Y parece ser que acaba de confirmar GameStop Italia y GameStop Estados Unidos que se produjo un error, un bug en su sistema que dio por canceladas todas las, bueno, lo que sería la posibilidad de adquirir este juego, ¿no? De precomprar el Watch Dogs. También confirma Amazon que las precompras siguen en activo. Y esto, adicionalmente, tengo que comentar que ha creado una especie de fiebre en el, por lo menos en el mercado norteamericano, y parece ser que está vendiendo todavía más la precompra de Watch Dogs ante ante la posibilidad de que la noticia pueda ser cierta, ¿no? Pues no quedarse sin la copia o lo que sea, si en caso de que salga o una táctica judeo-masónica para aumentar la demanda. Esto es como el crack del 29. Que un tío dijo, nos van a dejar quitar el dinero de los bancos, y todo el mundo fue a quitarlo y se fue a la mierda de la bolsa. Ya no es mucha casualidad que precisamente el bug afecte a Wii U. Sí, la verdad es bueno, que... Bueno, ¿quién sabe? Pero no seamos maliciosos. No, vamos a seguir hablando de Star Wars, señor Oscar. Sí, nada, decir que una vez te pasabas estas tres misiones tenías una misión epílogo. Para destruir la segunda estrella de la muerte. Y que yo nunca llegué a descubrir. Y esa era incluso más complicada que la de Endor, ¿no? Hombre, llegar ahí, no sé, porque yo nunca llegué a jugarla. Pero para llegar ahí tenías que meter, o ser bueno, meter mucha moneda. Para ganar la batalla de Endor tenías que ser un puto crack. O lo que dice él. O sea, yo de verdad, yo no sabía que había ese modo. Yo nunca pasé de Endor y siempre palmaba. Era muy jodido. Nunca se lo había oído pasar tampoco. Por cierto, tú podías, las tres misiones principales las podías hacer seguido, tú podías empezar por donde quisieras, podías jugar la que quisieras. Exacto. Porque yo, si llego a empezar desde el principio para hacerlo hasta el final, no creo que nunca hubiera llegado a Endor. Con lo que molan los duelos a sable láser. Oscar, tengo que decir una cosa sobre este juego y sobre la máquina recreativa en la que estaba disponible. Molaba muchísimo jugar a esto, tío. Tenía unos gráficos acojonantes. Brutales. Sí, y no solo eso, sino que el simple hecho de la cabina, la inmersión que te daba, meterte ahí, sentarte, ¿no? Y jugar dentro, literalmente dentro de un caza, eso era la hostia. Es que eso es algo que, por mucho que... A ver, este juego yo supongo que ahí lo puedes jugar en cualquier emulador sin ningún problema. Sí, de hecho... Pero bueno, no es lo mismo. De hecho, o sea, hay enlaces por ahí para descargártelo sin necesidad de emulador. Pero es que lo que hizo Víctor de la cabina, es que eso le da un toque especial... Que nunca la verdad tener. Es que uno echa de menos los salones recreativos, que se ha perdido de esta manera. Sí, ahora, macho, vas a cualquier salón y todos son apuestas, macho. Todo de apuestas. Aún queda algo por ahí. Pero claro, por ejemplo, en Japón el tema de los salones recreativos sigue existiendo y sigue teniendo mercado. Edificios, por ejemplo, Taito tiene un edificio de y siguen sacando recreativas de este tipo, es decir, con muebles tremendos. Y con modo online. Que tú, incluso el Ultra Fighter tenía una arcade de Ultra Fighter donde tú ya podías descargar tu perfil de luchador. Eso, ¿no? También pasaba en la DF-Zero, en el arcade de DF-Zero, que le podías meter tu partida de GameCube que tenía ranura para la memoria. Eso mola un montón. Sí, es una pena que se haya perdido este tema. Y bueno, Star Wars Trilogy, que me parecía bestial. Yo no sé si en su momento se llegó a hablar de una conversión para Dreamcast. Yo creo recordar que sí. De hecho, hasta hoy, no pero sé por estuvo qué... estuvo ahí con la muerte de Dreamcast esta máquina. Si no me equivoco, en hombre, fechas más o menos estuvo... Esta máquina salió en el 98, la Dreamcast en el 99. Sí. Yo creo que a raíz del Race, que salió en Dreamcast, hubo rumores de esta conversión. Yo, de hecho, no sé por qué, me daba en la cabeza... No, estoy buscando... Es que tiene que haber la conversión a Dreamcast. Yo la he visto, la he visto. No fue el Race. Pero yo creo que hasta hubo imágenes y hubo vídeos de una versión de Dreamcast, porque yo recuerdo ver la noticia de que esta recreativa salía en la consola. Yo que sí que recuerdo, con respecto a esta máquina, que en la época moribunda ya de las recreativas, esta era de las pocas máquinas en las que había cola para poder jugar. Esta y, bueno, también, por supuesto, las de House of the Dead 2. House of the Dead 2. De hecho, estuve pensando qué retro puedo hacer. Y pensé en dos arcades. Pensé este y pensé en el primer House of the Dead. El 2, macho, si no me lo pasé con Popovsky como 20 o 30 veces, no me lo pasé ninguna. Era un juego. Eran muy buenos, pero eran mucho más asequibles que... Sí, tío. Sí, es que este incluso, era para gamers. Incluso más asequibles que el Time Crisis 2, por ejemplo. Que el Time Crisis 2 pasárselo en recreativa tenía su también era complicado. Sí. Pero ya os digo, estas máquinas eran de las de perder muchos euros, porque sí, ya eran euros, macho. Sí. No, de aquella eran 100 pesetas lo que metías. Sí, o sea, en esta de Star Wars. Sí, sí, 100 pesetas. Llegó antes de lo que pasa que aguantaría mucho y por eso al final lo usarías con euros. Pero sí. Pero es que hubo un salto de cuando, no sé, en pocos años, en 4 años de meter 25 pesetas a que sí, fue esta en A Coruña, la había en Rubine, ¿no? Sí, en Rubine. Bueno, los que sean de A Coruña y nos estén escuchando sabrán perfectamente de qué sala estamos hablando. Ahí es donde lo jugaba yo. Sí. Y la de Jurassic Park en 4 caminos. Sí, era más mítico jugar en 4 caminos. Aunque había otra en... Bueno, vamos a hablar de calles, que la mayor parte de la gente no. En 4 caminos, en el salón de allí, creo aún mantienen recreativas. Creo que pero muy pocas, Daytona, 4, USA y alguna más. La que aguantó, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? La de Harley Davidson. Esa aguantó muchos años, macho. Pero esa la chaparon también. Sí, sí, la chaparon hace tiempo ya. Pero aguantó un montonazo de años. Bueno, estamos ahí hablando de... En el puerto de Ocio hay una sala de recreativas bastante interesante. Bueno. Estuve ahí. Sí, es verdad. Había cosas interesantes. Vamos a pasar página de calles y todo eso, porque si no aquí... Bueno, en fin, es que no hay mucho más que decir de este arcade. Nada, es simplemente espectacular. Y si podéis ver... Espectacular y... Los que no hayáis probado, imágenes tiene que haber en internet seguro, sí, de la máquina completa. Bueno, es tremendo. Además es que, ya os digo, el tema de la inmersión, ¿no? De sentarse en la máquina y sentir que estás pilotando un caza, eso era lo mejor. Porque además tenía unos controles que estaban perfectamente diseñados solo para esa máquina y tal, eso... ¿Sabéis que sería un negocio potente, si lo supieran promocionar bien y tal? Recreativas con Oculus Rift. Recreativas haciendo juegos para Oculus. Versión y utilizando Oculus sistema. HD Edition Oculus Rift. Sí, o sea... Coger la idea y hacer recreativas, todo con eso. Las ideas, y que sí, te dieran un joystick y jugases. Hombre, ya sería la hostia, ¿eh? La máquina se dispararía un poco de precio respecto a lo hombre, que claro, claro. Costaría 2 euros para amortizar la inversión. Pero yo los pagaría por lo menos una vez. ¿Recordáis las recreativas de realidad virtual, estas que te metían en una bola completa? Sí, sería algo parecido, también se le disparaba esa, el precio. Era más cutre. Yo ahí ya no iba porque eso ya no era escuela de la vida. Pero, Oscar... Exacto, había que ir a las de 25 pesetas como la del Puzzle Bubble. O las de King of Fighters, macho. Sí, todas esas que eran viejas, que ya la gente no quería ir, había que seguir yendo. Vale, yo me acuerdo de cuando iba asiduamente al cine, otro de esos lujos que hemos perdido. Hacer tiempo para entrar en el cine, bueno, voy con la pasta justa, me voy a las máquinas antiguas, me iba a la de Radical Bikers y a cosas de estas para amortizar el tiempo y el dinero. Claro. Eras pudiente. Hombre, no, pero es que con poca pasta podías jugar. Claro. O sea, antes se podía, ahora ya no. No, ahora ya no. Joder, macho. Qué pena eso. Qué época esa, ¿eh? Cuando las máquinas eran a 25 pesetas y... Jugabas a todo, tío. Y tenías 300 pelas y ya se reía del mundo. Espera, ¿acaso puedes jugar a The Witcher en una recreativa? No, pero una recreativa da ciertas cosas. Claro, por ejemplo, es inválido. Mira, fijaos en lo que decía Jorge antes de temas de realidad virtual en recreativas. Una recreativa realmente te tiene que ofrecer algo que no puedas tener. Exacto. En casa. Que era la ventaja competitiva que tenían en aquella época. Gráficos de ultimísima generación. Y los mejores juegos arcade. Sí, los mejores y los más rápidos. Y con más colores estaban en máquinas recreativas. Recuerdo que eres de recreativa. Wow, qué bajada. De hecho, tener una recreativa en tu propia casa, sí, es el sueño de muchos, sí, aún hoy en día. Y el primer juego en tres dimensiones que probé nunca, el Tekken en recreativa. Y Felipe dijo, hostia, en 3 dimensiones, alucinante. Sí. Era virtual, tío. ¿Qué no daríamos por tener estas dos máquinas en un salón especial de dices, juegos? Aquí mismo. Por ejemplo, tener el Mundo Perdido y el de Star Wars. Y es una máquina para correr. Ostras, el de Mundo Perdido, yo me echaba una partida ahora. Con la cabina grande y meter las 100 pesetas, abrir el buzón con la llave y sacarlas y volverlas a meter. Por eso, por el juego de meter 100 pesetas en la máquina y que salga ahí. Y que te duren eternamente. Deberíamos montarnos una recreativa con un ordenador y tal. Sí. Hay tutoriales, y mola. Mi hermana conoce una que se hace sus propias. Esta conversación mejor en privado, ¿vale? Vamos a terminar. Vamos a terminar el programa de hoy, pero antes de terminarlo, os recordamos que en nuestra encuesta preguntábamos si creéis que Shadows of Mordor, el próximo juego del Señor de los Anillos, plagia, a Assassin's Creed. El 50% de la gente dice que sí, el 13% dice que no y el 37% dice Odor. Es decir, no sabe, no contesta. Vamos a dejar estamos experimentando todavía con esta nueva iniciativa de los sondeos, ¿no? Vamos a dejar esta encuesta activa durante toda la semana hasta el viernes que viene a la hora del programa. De manera que los que estéis escuchando el programa continuamente en el podcast y no podéis estar en directo, podéis votar también en complejolanda.foros.net, nuestro foro. Simplemente, pues eso, tenéis que registraros y votar en la encuesta. Y sin más, nos vamos ya a qué hemos aprendido hoy. Señor David, segundo programa del año, ¿qué has aprendido en este programa? Pues ya he aprendido que Gran Turismo 6 mola y que Star Wars, bueno, todo lo que sea Star Wars mola, no hay excepción alguna, aunque sea mierda. Sí, y además yo también he aprendido que precisamente Gran Turismo 6 está de oferta temporal no a la mitad de precio, pero casi, es una opción muy interesante. Pues entre dos cosas, Steam Machine Star Wars y... ¿Qué es Steam Machine Star Wars? Y JJ Abrams ya terminó el guión de Star Wars Episodio 7. Yo tengo una media, o sea, un cruce entre una esperanza brutal y... Yo creo que lo hace. Y unas ganas, o sea, y un temor. Y una sensación y un miedo, de que va a ser una mierda absoluta. No, porque cogió la franquicia de Star Trek y ha hecho dos películas, sí, películas muy majas. Muy majas, sí, señor. Y eso. No, este tío sabe lo que hace. Yo creo que lo va a hacer incluso mejor que el Papadas de George Como Lucas. Director, sí. Eso seguro. Como director, sí. Y como guión es posible que también. Y ya está. Señor Jorge. Pues he aprendido que podría pasarme 2 horas más incluso hablando de Gran Turismo. Porque, bueno, es un juego que me ha gustado muchísimo. Que creo que, sin duda, merece la pena. Y, bueno, si os gustan los juegos de conducción, es que ya tardáis en haceros con él. Y también he aprendido que he hecho de menos la época de las arcade. Cuando, no sé, salías a la calle y te encontrabas en un salón recreativo y decías, bueno, pues voy a echar una partidita ahí. Y tal. Eso ya se ha perdido y muy, muy difícilmente se va a recuperar. Señor Oscar, forense, ¿qué tenemos en el foro? De momento creo que solo Brutal Bobbit ha aprendido algo. Y dice, hoy he aprendido que mordiendo pilas ahorraré en ellas, pero gastaré más en dentistas. Y a largo plazo en salud y en cáncer y cosas de esas, mejor no lo hagas. Cáncer de pilas. Señor Jorge, en el chat, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos Retroanálisis Wii U, que ha aprendido que Lara a 30 FPS es igual de cachonda. Ducha... Aunque tiene cara así como de simio. Njorden. En la Definitive Edition. Sí. Hoy he aprendido, dice Ducha, que incluso los bugs trolean a Wii U. Luego... Naboman ha aprendido que Oscar lleva una gorra negra. Soy yo. Ah, eres tú, capullo. Sí. Eres tú, Naboman. Sí. Sí, ¿qué apellido haces infiltrado en el chat? No sé. Estoy hackeándola. Pues he aprendido que Naboman es David. Y ya está, aquí no hay más comentarios. La gente no está muy animada hoy. Hoy debía haber fútbol o algo así. ¿Había fútbol hoy? No había. Que la gente no le entusiasma Gran Turismo. No sienten la pasión del motor. No sienten los mal colores hecho, mal hecho. Bueno, pues vamos a acabar ya. Vamos a terminar este programa de hoy. Yo he aprendido, bueno, he recordado más bien la nostalgia. No, la nostalgia de esas épocas en las que ibas a salón recreativo y los mayores eran mala gente que fumaban y hacían cuando se permitía fumar en los sitios públicos y tal. Y fumaban ahí y entras y cuando entras tenías que quitar el humo así con las manos para entrar. Y las máquinas tenían marcas de cigarro. ¿Te acuerdas? Que tenían incluso ceniceros, algunas máquinas. Y no os olvidéis de que para las madres los salones recreativos era dentro del mal. Sí. Que bueno, luego vendían serían drogas y bueno, en algunos era. Luego serían sustituidos por los cibers porque llegó el PC Master Race. pero aún duraron menos. No lo es. En aquella época, Gabe Newell estaba naciendo todavía. Sí, todavía estaba desarrollando Half-Life. Bueno, y he aprendido también que la semana que viene no os podéis perder, Complejo de Anda. Volvemos con más videojuegos y volvemos con el resultado de esta encuesta. Esperemos que os animéis, los que escucháis el podcast, a participar. ¡Hasta la semana que viene! Buenas noches. Adiós. Hasta luego. ¡Trata de arrancarlo! ¡Hostia, abeja! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! ¡Ve, hostia, abeja! ¡Me cago en su puta madre!